Aviso importante. El Panda Show es un programa transmitido a través de internet por Claro Música y para adolescentes y adultos cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes. Por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad y o consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda, Panda Show y o Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrá la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de las mismas en aspectos de violencia de género, religiosos, orientación sexual, afiliación política, ideológicos, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se avisa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. ElPandaZambrano.com, Twitter.com/PandaZambrano, Facebook.com/PandaZambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, distribución, comercialización y explotación. Hola. Are you ready? Todo listo, ya estamos al aire a través de Claro Música. Emisión 470 del Panda Show. De aquí hasta las 11, las bromas están en tu show. Yeah, Zambrano, salúdame mucho a Doña Lupe. Dile que le caigo después del show, man. Yeah. De pasón y bufanda, todo listo para el tubo mover. Lleva metrónomo en mano y muchas ganas de aprender. Con la mochila al hombro y un paquetito chico de lunetas, determinado al pentagrama, Zambrano piensa estremecer. ¿Qué onda, hijos de Calimán, hijas de la Chilindrina? ¿Están listos para cotorrear? Mándame un mensajito, un inbox a través de Facebook Panda Zambrano 25, Twitter @ quiero una broma, correo electrónico quiero una broma @yahoo.com. Julio 15, estamos contigo. Cuando vas a sus clases de trombón, el pandita pasa antes por un hielo, te lo pide con mucho ánimo mientras toma por usando su bombo. Cuando vas a sus clases de trombón, el pandita pasa antes por un hielo, te lo pide con mucho ánimo, lo pide con mucho ánimo. Sopla a todo pulmón, por eso está tan cachetón. De tanto esfuerzo se le antojó un jocho, pero el profesor no lo deja de joder. Oye, Zambrano, oh por Dios, ensáyale que no todo es comer. En su lugar deberías la tarea tu mejor hacer. Vía WhatsApp, puede ser una buena opción, envíame un mensajito. 553-726-3482, platícame tu bromita. 553 Pandita, 15 de julio, las bromas están en Claro Música. Buenas noches. Cuando vas a tus clases de trombón, el pandita pasa antes por un hielo, te lo pide con mucho mimo, mientras toma pollo usando su bombo. Cuando vas a tus clases de trombón, el pandita pasa antes por un hielo, te lo pide con mucho mimo, lo pide con mucho mimo. Cuando vas a tus clases de trombón, el pandita pasa antes por un hielo, te lo pide con mucho mimo, mientras toma pollo usando su bombo. Cuando vas a tus clases de trombón, el pandita antes por un hielo, te lo pide con mucho limón, lo pide con mucho limón. Al pandita le encantaría que le dejes un mensajito en su buzón de voz. Es el 55760 Panda. Está fácil, ¿no? Y ya estamos contigo en este miércoles 15 de julio del 2020. Las bromas a través de la aplicación de Claro Música. Estamos transmitiendo con censura y sin censura. Gracias por estar con nosotros. Desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804. De todo el país, sin costo, 01-800-PANDITA. Y estoy en la Gustavo Amadero. Ahí está Oscar. ¿Qué onda, Oscarín? ¿Cómo andas, carnalito? ¿Qué me cuentas? Hola, hola. ¿Qué haces, carnal? Platícamelo, tocho. Aquí en casa, quedándome en casa. ¿En serio? ¿Y eso? Tu cuarentena, papá. ¿Ya cuánto tiempo llevas guardadito? Desde marzo, ya cuántos meses, ya perdí la cuenta. Oye, ¿pero no sales para nada? Pues a trabajar los días que requiero y de ahí en fuera me entierro. Órale, ¿y en qué trabajas o a qué tienes que salir a trabajar o cómo está el asunto? Me dedico trabajo en un laboratorio farmacéutico. Ah, mira, qué buena onda. ¿Y qué, sales una vez a la semana, dos, cada 15 días? Pues por mi rol de horario, asisto 4 veces a la semana. Oye, no, pues sí es mucho, 4 veces, está cañón, ¿no? Está relax. Oye, ¿pero no puedes hacer el trabajo en casa? Sí, no, me dedico a la producción. Ajá. Entonces, debo de estar presente. Oye, un favorcito, Oscar, ¿te puedes pegar bien la boquita de la bocina que de repente como que te escuchas medio alejadón? O si tienes el altavoz, quítalo, por favor. Y bueno, platícame, ¿para quién la bromita, Oscar? Mira, quiero hacerse la a mi tía Mónica. Ajá. Se llama Mónica. Ella vive en la Gustavo Madero. Ambos residimos en la Gustavo Madero. Ok. Y bueno, ¿en qué consiste? Mira, yo últimamente estoy en planes de comprar mi auto. Ajá. Y me he acercado con ella para asesorarme, porque ellos tienen un auto junto con su pareja. Ok. Y bueno, le he dicho que voy a meterme a una escuela de manejo, e inclusive fuimos a ver unos autos seminuevos recientemente. Entonces estamos metidos en ese tema. Ok. Y bueno, quiero hacerle la broma en decirle que yo tengo a mi novia, ella tiene su auto junto con su hermana. Uh-huh. Y bueno, le quiero comentar que pues entre la práctica y las ansias, pues tomé su auto y bueno, comentarle que me llevé al famoso pastor. ¡No manches! ¡Qué bonita broma la del pastor! Oye, ¿qué pasó? Pero como en todo, quisiera involucrarte para que le des un saludo a la broma. Oye, no te entiendes, Oscar, no te entiendes, de verdad, no sé qué le haces a tu teléfono, carnal, no Mira, sé si con tu... Estoy en la calle y ya está lloviendo, pero a ver, te voy a hablar más fuerte. Ándele, ¿sabes qué? A lo mejor con la mano tapas un poquito el microfonito, entonces eso se hace que suene opaco. Okay, pues párate, si estás en la calle, párate en un lugarcito para que hagamos la broma. Ok, bueno. Bien. A ver, platícame, ¿cómo se llama tu novia? Mi novia se llama Sharon. Sharon, ¿ibas con ella o vas solo? No, lo dices que voy solo, que tomé el auto. Ok, perfecto, te prestó un auto, ¿de qué color es el auto? Es un color gris. ¿Color gris? ¿Es compacto? ¿Es pequeño? Sí, pequeño. Ok, ¿qué año? Me parece 2010. Ok, muy bien, entonces, la situación es que tú le pediste a Sharon el carrito gris, modelo 2010, e ibas circulando por dónde. En cerca de El Rosario, delegación Azcapotzalco. Rosario, no está cerca de donde ella está, ¿verdad? No, como una hora de diferencia. Ok, para que no salga con que voy para allá y nos Ok, en Azcapotzalco, ¿cómo se llama una avenida de las importantes ahí? Podríamos decirle que es Cultura Tolteca. En cultura, esquina con Tolteca, ¿ok? Ok. Y le vas a decir que iba circulando por esta situación, y acuérdate que en esa broma del pastor... Es fundamental, importantísimo, que pasaste por una iglesia, ¿ok? Sí, claro, y que de repente se cruzó un pastor. Y obviamente, pues no tuviste precaución, no frenaste a tiempo y te llevaste al pastor. Estás todo nervioso y tienes que empezar a ser descriptivo de que el pastor no se mueve, el pastor está sacando sangre por la boca, el pastor está inerte, no sabes qué hacer, yo te voy a ayudar con el color, pues tú estás así como medio retraído, igual arriba del vehículo y puedo agarrar y de repente llegar y pegar. ¡Ah! Tú te lo llevaste. Oye. Mande. Pero te puede involucrar así como policía quizá para que le des ese plus. Ok, perfecto, entonces, pero llega el momento en que llegue el policía y el policía te enfrente, ok, y tú pues todo nervioso, no, pues policía, lo que pasa es que yo no tuve la culpa, lo que pasa es que yo iba normal en mi carril, pero el pastor se cruzó y empezamos a tener un diálogo referente al pastor y que bueno, que si no se mueve y que si no se para y etcétera, etcétera, puro doble sentido e improvisación. Ok, Oscar. Bien. Pues listo, vamos a darle, vamos a ver cómo te honesto, mitad de semana. Las bromas están ¿en dónde? Pues en tu show. Hola amigos, soy Fernando Carrillo y sigan en sintonía del Panda Show. Los quiero, Dios los bendiga. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Bromas. No. Día, soy Gravy. ¿Qué pasa, hijo? Oye, ¿estás ocupada? Un poquito. Dime, ¿qué pasó? Oye, ¿me podrías ayudar? Estoy metido en un problema grande. ¿Qué pasó? ¿Me escuchas? Sí, ¿qué pasó? Mira, es que estoy aquí, vine a ver a Sharon, de entrada. Ajá. Acá por el Rosario. Y, sí. Y bueno, estás enterada del tema del carro, ¿no? Quiero aprender a conducir. Sí. Y bueno, tomé su... Ay, estoy hasta temblando, ya. ¿Qué te pasó? Dime. Bueno, es que me prestó su auto para practicar. ¿Vas para el hospital? No, no, no. Tomé su auto de ella para practicar un poco. Ajá. Pero estoy aquí en el Rosario y bueno, yo iba bien, yo iba tranquilo, pero iba hasta lento. Pero bueno, llegué aquí por una iglesia, no sé cómo se llama. Ajá. Y no sé, como que se me trabaron los frenos, no sé qué pasó. Y pues me llevé un pastor aquí por una iglesia. ¿Te llevaste con un pastor? Sí, está ahí tirado, ya no se mueve, ya está ahí la gente pues ahí levantando. Yo no he bajado del carro, pero no sé qué hacer. ¿Pero es un carro de escuela de manejo? No, es el de Sharon. Ah, ya. Bueno, sí, tío, voy para allá, voy a verte. Sí, pero ni mientras qué hago, no sé si bajarme, no sé si inclusive escaparme, no sé qué hago. Porque la gente ya está hablando, no sé si a la patrulla, no sé si a una ambulancia, no sé qué. Bueno, pero finalmente no te han visto a ti, no te han visto a ti, date la fuga. Bueno, entonces me quedo aquí o ¿cómo me podrías ayudar? No sé qué hacer. No, tú vete. Tú vete, cierra bien el carro, estacionalo bien. ¿Dónde está esa muchacha? Yo estoy bien, afortunadamente a mí no me pasó nada. El carro también, bueno, es un ligero golpe, el equipo que tiene. Pero bueno, el pastor ya no se mueve y está sangrando de la boca. Y entonces yo sí lo veo que ya hay que gotear. Entonces tú solito traías el carro. Yo estoy solo en el auto, Sharon se quedó en su casa. Yo estoy solo aquí y pues con la bronca yo solo. Pero no sé qué hacer, estoy bloqueado, estoy... ¿Podrías, no sé qué hacer? No me cuelgues. ¿Por qué? Porque ya se está juntando la gente, yo ya me estoy poniendo nervioso. Pues entonces vete, nada más asegura bien el carro. Sí, asegura bien el carro. Y ahorita vamos por el carro. Es que la gente ya está aquí afuera, la gente ya me está rodeando. O sea, ya no sé qué hacer. La gente ya está aquí rodeada. Vete. Ya se fue la patrulla. Sí, le hablaron a una patrulla. Vete. Me bajo en la sala, Petría, ya me dio, ya me identificó. Bájese del vehículo, vete, por favor. Si te quedas ahí, te van a ganar. Bájese del vehículo, bájese del vehículo. Ya le están tomando los datos del auto. ¡Hasta la liberación! ¡Hasta la liberación! Bájese del vehículo. Sí, para rematar ni la licencia tengo. Oficial, ya voy. Bájese del vehículo. Sí, ya voy. A ver, están diciendo las personas que están aquí, las personas que usted se llevó el pastor. A ver. Hola. ¿Tarjeta de circulación? ¿Licencia? Sí, se me atravesó el pastor. ¿Se no quiere lo dar vi, a la fuga o cuál es el problema? Pero no, mándame la ubicación, Brian. Aquí el problema es que usted se llevó al pastor. Licencia oficial, ahí no traigo tirado, licencia. ¿Cómo le pregunto? Nada más traigo mi modificación. Brian, no tengo. Espérame, tía, no me cuelgues. ¡Deje su teléfono, chingado! No tengo licencia. Tómele los datos a Ruto, pero no traigo licencia. Reaccione, le estoy hablando. Yo sé que usted se llevó al pastor, pero reaccione, chingada madre. No cuento con licencia, debería de checar al pastor. A ver, ¿por qué se llevó? ¿Cuáles fueron los hechos? Nárremelos. Se me trabaron los frenos, no frené a tiempo, no reaccionaron los frenos y me lo llevé. No, pues usted está en un problema grave. Estoy hablando yo con mi tía oficial. Yo estoy hablando con mi tía para que me ayude. Aquel problema que su familiar... Su familiar no es el que hizo que se llevó al pastor. Tía, ayúdame. Brian, por favor, mándame la ubicación, voy para allá. Ya te la estoy enviando por el WhatsApp, pero espérame, no me cuelgues, no vayas a colgarme. Te dije que te fueras, Brian. Pues ya se acercaron, me tenían rodeado, ya el oficial ya se puso aquí algo bravo. Esa es mi identificación oficial, mi nombre es Oscar. ¿Cuántos años tiene? 22 años, 22. A ver, nada, me remecó, ¿cuáles fueron los hechos? ¿Por qué se llevó el pastor? se me trabó la máquina, los frenos se trabaron y estoy aprendiendo a conducir. Estoy en práctica. No sabe conducir. ¿Saben el problema que está metido, joven? Pues sí, pero también el pastor no se fijó, va pendejeando y... No, discúlpeme. Usted no puede decir que el pastor venía pendejeado. Uno, cuando está atrás del volante, tiene la responsabilidad. Tiene la responsabilidad. ¿Sí? A ver, bueno, su identificación, su credencial de lector. Es esta, es esta mi identificación. Estoy en este momento hablando con mi tía para ver qué hay para ayudar y cómo solucionar el problema. No, pues la solución es llevar al Ministerio Público, a la Gustavo Madero. Y mire, el pastor sigue ahí tirado. No, pero quisiera evitar eso. ¿Me podría ayudar con mi tía en decirle en qué me puede ayudar? A ver, yo no puedo ayudarlo absolutamente con nadie. Usted lo que tiene que hacer es ir a hablarle a un abogado, porque usted está metido en problemas. Mire cómo el pastor se levanta. ¿Me podrías ayudar, tía? ¿Me podrías ayudar a hablar con él? Sí, puedo ayudar. ¿Ya me mandaste la ubicación? Ya, tía, ya te tuvo que haber llegado. Bueno, te vas a tener que ir. Si te detienen, te vas a tener que ir. Nada más por cortesía, porque está muy nervioso. Con ellos. Oficial Hernández, a sus órdenes. Gustavo Madero. Dígame. No, pues es que es mi sobrino. Mira, estamos acudiendo a llamado vecinal aquí. Ajá. En lo que es en la calle de Culturas, en Azcapotzalco. En Azcapotzalco. Ajá, es correcto. Aquí lo que tenemos es un 38, debido a que este señor que no trae licencia, que responde al nombre de Oscar, un vehículo compacto modelo 2010, color gris, ¿verdad? Iba circulando por esta avenida y pues resulta que según los narrativos de la parte vecinal, pues el pastor cruzó exactamente por la calle de Toltecas. Esta persona pues no se fijó, según dice, que le fallaron los frenos y pues se llevó el pastor. Entonces bueno, lo que tenemos que hacer es detener el vehículo. Lo que tenemos que hacer es que la persona va detenida y pues si sabe y es creyente, que le pida a Dios de que pues el pastorcito se mueva, ¿verdad? Pues, si no, imagínese. O sea, si llega a pasarle algo al pastor, ¿sabe lo que va a pasar? Dígame. ¿Sabe lo que va a pasar? Está metido en problemas. Y en graves problemas. Ahora, si usted me pregunta qué es lo que tengo que hacer, oficial, yo le recomiendo una cosa. Chíspelo, mamita. Chíspelo. Chíspelo como va. Porque ahorita ¿Pero en dónde? Usted sabe, con toda esta situación de la pandemia, ¿sí? Todos los alcaldías no están trabajando al 100%, ¿sí? Por eso, ¿sabe? Usted dígame, ¿lo puedo chupar desde ahorita en el momento ahí con ustedes? Jefecita, su boca es mi límite, pero tenemos que arreglarnos ahorita antes de que lleguen más compañeros. Pues sí, pero yo estoy retirada, denme tiempo en lo que llego. No, pues dígame, pues yo puedo llevarle. ¿Dónde vive usted? Acá en San Juan de Aragón. Mire, nosotros podemos entregarle el vehículo a la persona y el otro vehículo, pero sí necesitamos que pues, me diga su boca, es mi límite. Pues usted dígame. Yo arreglo con usted. Pues dígame, además no trae licencia, el vehículo ni sí, es suyo. Yo lo sé, apenas estoy aprendiendo a manejar. Sí, aparte no puedo, ¿sí me tiene? Entonces dígame, ¿qué hacemos? Por eso, usted dígame, ¿cuánto me pide para disparar? Mire, le voy a pasar a su familiar. Ajá. Y pues póngase de acuerdo con él, pero tenemos que arreglarlo como va. Porque si no, ¿qué visita? Sí, yo estoy en la mejor disposición. Ahorita la gente está aquí y está vuelta loca. Y le digo una cosa, se lo quieren linchar. ¿Por qué no se mueva? Aparte, el pastor está sangrando por así, eso, por la boca. Por eso me quiero arreglar con ustedes de este momento, díganme. A ver, habla con tu familiar, arréglate para que te chistemos, chamo. Sí, tía. ¿Qué pasa, hijo? Oye, el dinero lo tengo, yo tengo dinero en la cuenta del trabajo. Sí, yo lo sé, ¿cuánto tenemos? 15,000 pesos para que mañana te los doy, yo hoy los tengo juntados en el trabajo, en mi cuenta, no hay problema. Entonces, yo lo sé. Y si te pido hasta más, pues dale un máximo de 20,000 pesos. Tranquilos, hijo, no te preocupes. Vamos, pues mira, yo le voy a ofrecer eso. Yo le voy a ofrecer eso y ahorita nos arreglamos. Dice que desde ahorita te puedo... Ya la gente ya está pública. Sí, yo te dije que te dio a la fuga, Brian. Pues sí, pero la gente aquí me defiende y luego me hasta me linchan, imagínate. ¿Ahora qué hago? ¿Le aviso a tu mamá? No, si se puede, evítalo, pero ahorita me podrías ayudar a solucionar esto con él directamente. Ofrece el dinero, chavo, y ya yo te lo voy mañana. Páseme a su familiar, por favor. Páseme a su familiar. Te lo paso, tía. Aquí tiene oficial. Jefa. Bueno, jefa. Dígame. Pues lamentablemente ahorita vino Melquiades aquí conmigo. ¿Y qué cree? ¿Qué? Tenemos varios problemas. Uno, que ya están todos los vecinos. Estamos aquí en Azcapotzalco, la gente está fúrica. Y lamentablemente, déjeme decirle que pues el pastor se nos fue. Lamentablemente se nos fue. No podemos hacer nada. Se nos fue. No podemos hacer nada. Se nos fue. No te preocupes, espérame, deja ver qué puedo hacer. Ay, Brian. Parece que ya se fue. Ya se fue, tía. Tía. Ya te oí. Ya se fue. Ponle qué cosas, ya. ¿No? A ver, detén. Bueno. Sí. Pues mire, lamentablemente me gustaría ayudarla, pero ya tengo todos acá. ¿Sabe cuántas personas? Ya hay fácil como 150 personas reunidas. Y pues desgraciadamente el pastor se nos fue. Entonces ya no me puedo arreglar con usted. Híjole, pero pues sí le costaría una la nota, ¿eh? Pero tendremos que hacerlo ahorita. No, pues ofrézcame, su boca es mi límite. Ofrézcame, pero ya. No tengo mi límite con 15, no tengo más. No me ofenda. Mire, usted sabe el problema, ¿no licencia? ¿Sí? Se llevó el pastor y aparte el pastor ya se nos fue. Así que, ¿cómo le vamos a hacer? Así que. 20, más no puedo oficiar, no puedo de verdad. ¿En dónde nos vemos? Sería así cerca de mi casa. Este. No tengo mi vehículo para yo transportarme. ¿Usted dónde vive? Aquí en Casas Alemán. ¿En Casas Alemán? ¿Sabe dónde vive aquí el joven? ¿En dónde vive él? Sí, pues sí. Vive aquí no, cerca. No, el joven, ¿sabe usted dónde vive usted? Sí. Ok, bueno, vamos para allá, ¿ok? Vamos para allá y cuando llegue solamente le voy a preguntar cómo sigue el Panda Show, que es una broma de su sobrino. ¡A toda máquina! ¡Qué broma! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Tía! ¡Tía, estás en las bromitas del Panda Show! ¡No es cierto, tía! Es que el pastor era un perrito, era un pastor alemán, tía. Y se nos fue, lo que pasa que levantó y se echó a correr el perrito. Tía. Ay, hijo de tu madre. Oye. Tía, se fue el perrito, ya se fue el perrito. Hijo de madre, me las voy a pagar al rato, cabrón. No, espérate. Oye, compadre, espérate. Ya regresó, mire. Aquí está el pastor, señora. A ver, chiquito, a ver. Saluda a la señora. Se llama Mónica, salúdala. Aquí está. Se llama Víctor, el pastor, señora. Se llama Víctor. Saluda al pastor, señora. Se llama Víctor. Tía. Oye, dígale hola, Víctor. No te enojes. Ya lo tenía planeado desde que fuimos a ver los autos. Ya se me había ocurrido. Y ni modo, fuiste la que se me cruzó en la mente. Órale, pues, hijo, fíjate. Oiga, tía. Tía, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver, dígame. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más le sudó cuando le dijo que se había llevado un pastor? ¿Mm? Todo. ¿Y qué es todo? ¿Qué todo? Tía, le mandamos un beso. No se vaya a enojar con el sobrino, ¿eh? No, se preocupe. Muchísimas. Que le vaya bonito, Oscar. Bye. Dime cómo se oye el Panda Show, Oscar. A toda máquina. Vientos, Oscarín, al igual que Oscar, haz tu bromita vía WhatsApp 553-726-3482 553, pandita. Julio 15, el Panda Show por Claro Música. Panda. Hey, my friends, Panda llegó. Escúchalo en tu cantón. Súbele, que se oiga cañón. Que lo oiga el barrio entero. Llegó el traviesín y quiere bromear. Este show va a comenzar. Oigamos, party, bromas, fiesta. Forever. Vamos a escucharlo. Oigamos, party, bromas, fiesta, forever. Vamos a escucharlo. El buzón de voz del pandita. Hola, mi pandita, loco, como el mantecoso. Aquí te mandamos unos saludotes desde Puebla, mi pandita. Ah, y dice el Gregorio y el Maravilla y la Loba que le saludes a tu mamá, que extrañan sus besos. Un saludote, mi pandita. Besos, mi gordo. Panda, me saludos a tu mamá, dile que la amo. Saludos desde Chicago. Pandita Show, te escuchamos en toda máquina. Panda, vete a chingar a tu perra, buena prostituta, culera, asquerosa, podrida, maldita, rabalera, basura, zorra, malparida, bastarda, pestosa, chingada, guada, estúpida, idiota, pendeja, macuarra, tarima, pendecara, sucia, puta, loca, arrugada, gata, revolcada, güila, golfa, madre, pendejo. Idiota. A toda máquina, imbécil. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita, en el 55760-PANDA. 55-760-726-32 1-855-2611-804. Bueno, si en este miércoles quieres hacer tu bromita, muchas formas de hacerlo vía WhatsApp. 553-PANDITA, 553-726-3482. Facebook, Panda Zambrano 25, Multilínea Nacional sin costo, 0-800-PANDITA desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804, 15 de julio y estoy en Chalco. Ahí está Eric. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Qué haces, Eric? ¿Qué me cuentas, campeón? Aquí echándome una dormidita. Ay, mira, si necesitas otra, dime, yo te la mando. ¿Qué me cuentas, mi Eric? ¿Estás descansando o qué? Mira, hoy me tocó descansar y pues aquí echando la hueva un rato. Qué buena onda, mi Eric. ¿A qué te dedicas, papá? Yo a la construcción. ¿Eres albañil? Te construyo lo que quieras, ¿eh? Órale, mira, pues yo soy bueno para la lechereada. Tu mamá lo sabe. Déjame ver mi arena porque la traigo adentro. ¿Qué pasó, mi Eric? Platícame, ¿a quién le hablamos? Quiero hacer una broma a mi mamá. ¿A tu mami? ¿Cómo se llama? Margarita. ¿Y tú con quién vives, Eric? Con mi esposa. Ok, o sea que tú ya vives aparte. ¿Y qué bromita para mamá? Te escucho. Ah, mira, lo que pasa es que yo el fin de semana le marqué y le dije que estaba yo malo. ¿El fin de semana qué pasó? No, nada, nomás le inventé yo que estaba malo. Ah, ok, pero por eso, el fin de semana qué pasó, le hablaste, le dijiste que estabas malo y no te preguntó, ¿de qué estás malo, mijo? Sí, le dije, no, pues en realidad no sé de qué, por eso, por lo de del coronavirus, pues no he querido. Ok. Me dijo, ¿por qué no me hiciste para la casa? Que no sé qué, le digo, no, ya voy saliendo, le dije. Pero no, nada de eso era cierto. Ok. ¿Y luego? Y luego, ya luego le dije, no, ya no he marcado. Y el domingo me marcó y me dijo, ¿y cómo estabas? Le dije, bien. Me dijo, bueno, dice, pues entonces no salga, él se queda en tu casa encerrado y de acá. Ok, entonces ya pasaron unos días, ¿y qué le vamos a llamar y qué le vamos a decir? Ya ando bien borracho, que estoy en un bar, que fuimos con unos amigos y que los amigos que se dieron a la fuga y que me dejaron ahí con la cuenta. ¡Órale, mi rey! Oye, pero para esto, ¿eres bueno para el chupirul o no, Eric? No. Sí, como cada... Oye, ¿como cada cuándo le metes acá al chupirul? Te la meto cuando quieras. ¡Oh, le estoy diciendo que cada cuando tomas, baboso! ¡Estoy muriendo, güey! No, pues viene el diario. ¿Ah, neta? Ey. ¿Y como cuánto bebes, compa? Pues me chingo como un seisito diario. ¿Un six de chelas? O sea que no le va a extrañar. No, para nada. Ok, entonces estás en un lugar, ¿por qué zona? Pues no sé, quería decirle que ponía por la velocidad de Alianza, porque ella vive, bueno, nosotros vivimos como una hora de retirada. Ok. Estamos por aquí, porque yo más antes trabajaba yo en Chalco y más antes me iba a meter allá a Chalco. ¿Y tu mami dónde vive? A un lado de Chalco. Ok, entonces en la Venustiano Carranza. Ahora, ¿quién quieres que sea? ¿Un amigo tuyo que estoy también hasta las chanclas o quieres que sea el encargado del lugar y que estabas con unos amigos y te dejaron solo y que no tienes para pagar? ¿Qué onda? ¿Qué hago? Ajá, que tú seas el encargado de ahí del bar y que le digas que hasta las chanclas y que traigo, no se le puede decir, tienes 1,800, traes 300 pesos nada más y... Ok, traes 300. No, pues un poquito más, porque eran varios pránganas con los que estabas. Vamos a decir que debes 2,800 y que nada más traes 300. ¿Con cuántos estabas? ¿Con cuatro más o menos? Cuatro más o menos. ¿Cómo eres físicamente? Descríbete, por favor, Eric. Soy alto, moreno, de bigote. Ajá. De barba. Bigote con barba. Ok, y aparte de todo... ¡Bien apestoso! ¡Ya está! Vamos a darle entonces cuando te toque, por favor, carnalito, pues tienes que hacer bien tu papel. ¿Estás de acuerdo? Pues, ¿y empiezas tú, no? Sí, yo empiezo. Clarines dijo popochas, pues vamos a divertirnos. Gracias por estar con nosotros. Estás escuchando la señal de Claro Música, así que marcamos porque las bromas... están aquí. A ver a todo el auditorio del Panda Show. Soy su amigo José Origel y bueno, me da mucho gusto tener esta oportunidad de saludarlos. Síganlos escuchando y que sigan los éxitos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Vamos, ¿eh? Ahí está, ya entro. Bueno. Sí, bueno. Buenas. Disculpe, ahí localizo a una mujer de nombre Margarita. ¿Quién la busca? Habla el señor Gregorio, soy acá de La Campechana que está en la Venustiano Carranza, una cantina. Ay, ¿esto? Disculpe, ¿con quién hablo? Con Margarita. Ah, señora, ¿cómo está usted? Mire, perdón la molestia, ese es el teléfono que dio. ¿Usted conoce a un tipo alto, moreno, con bigote, con barba que responde al nombre de Eric? Sí. Mire, lo que pasa que desde las más o menos 1 o 2 de la tarde estuvo con nosotros junto con otras 4 personas, pero ellos se fueron, no sé qué pasó, pero pues no tiene con qué pagar la cuenta, ¿verdad? Debe 2,950 pesos y solamente trae 300 pesos, nosotros no podemos permitir que se vaya sin pagar la cuenta. Entonces está bastante tomado, pero pues dice que quiere hablar con usted, que porque usted, pues, usted va a pagar. No, pues no, yo no tengo dinero, pero... ¿No? No, pues yo sabía que estaba enfermo. ¿Cómo que estaba enfermo? Ajá, que estaba enfermo, pues es raro que sea, vende por allá tomando. Mire, yo nomás le digo una cosa y espero me lo entienda. Como encargado del lugar, pues tengo que hacer que las cosas funcionen. y es pues muy típico que de repente las personas pues no quieran pagar. Cuando es una cuenta y más de esta cantidad, nosotros tenemos que pues, llamarle a las autoridades. En este caso, a la Venustiano Carranza. ¿Quiere usted hablar con su hijo? A ver, espéreme. Eric, ey. Estoy con la persona que me dijiste. ¿Qué es esto, mamá? A ver, pues habla con ella. Si no, para que pague. Si no, a ver qué hacemos. Eric. Vamos, está hasta la madre. ¿Ya vio cómo está hasta la madre, señora? No. Eric. Bueno. ¿Dónde estás? Estamos ¿Y qué andas haciendo tomando por allá? Estoy viendo con amigos. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, me quieren llevar mi propia. Pues diles a los otros que paguen eso, pues diles cómo los puedes localizar a los otros. Sí, estaba en la casa, pero no contesta, él suena apagado. Pues por eso, pues diles a los otros que te ayuden a pagar. Sí, pero le estoy marcando y no contesta, le bajé igual a mi patrón y no contesta. Pues cómo, pues márcales, pues contéstales ahí, pues márcales a ellos, a ver cómo le vas a hacer. Pásale el número de los demás, a ver cómo le vas a hacer. Sí, yo le estoy marcando y le marcaron aquí y no contesta nada. ¿Y entonces qué vas a hacer? No sé, ya. Quédate ahí sentado que te vas a caer, por favor, quédate ahí sentado. No, yo sí, pero... Sí, bueno, a ver, espérate, te vas a quedar. Sí, ya te chingaste todos los bits. No, toda la charola de barro. A ver, siéntate ahí. Bueno. ¿Sí? No, le estoy diciendo que se siente, ya se chingó. Híjole, eran como 40 vasos, vale, no. Señor, estoy en un problema grave. Usted ya lo escuchó, está... Híjole, es que leo que estaban cuatro, pero ya se fueron y lo dejaron solo. Ajá, ¿y ustedes no se dieron cuenta cómo, cuando se fueron o qué? A ver. Nosotros atendemos una cantina. Nosotros atendemos aquí a comensales y a las personas. No somos pilmamas, señora. ¿Sí? No somos pilmamas y no sé si usted ha entrado a una cantina o a un lugar público o a un restaurante. No cada persona que va abandonando el lugar se le va preguntando. Aparte, su hijo ha estado pide. Ya cuando llegó el mesero y me dijo, oiga jefe, pues mire ya la cuenta cómo va, es cuando yo me acerco, en este caso a Eric, le dije, oye mijo, pues ya van 2,950 pesos. ¿Qué pasó? Ya empezó a decir que los amigos, pues ya ve que balbucea porque no está bien. Por eso es que decidí, yo le dije, yo tengo que llamar a las autoridades porque te tengo que remitir. Y ya directamente el Ministerio Público pues tiene que hacer que pagues, papá. Aparte, pues vas a estar en la cárcel. Y con todo lo que está pasando, pues sabe cómo están ahorita los detenidos porque los ministerios públicos no están trabajando correctamente, ¿no? Entonces, pues usted me dice, jefa. Yo procedo como es. Yo le mando llamar a la patrulla, que venga, se lo lleven. Y pues ya le va a hablar directamente de la delegación. Pero pues va a estar guardadito. Un tiempo, ¿cuánto? No sé. Y aparte, ¿sabe cuánto le va a sacar el Ministerio Público? No, sí está cabrón. Entonces, y aparte ahorita pues le voy a tener que cobrar lo de los vasos. Fueron como 40 vasos, tengo que ver en una comanda a ver cuánto va a ser. Pero fácil, unos 500 pesos más. Ya se chingó todos los vasos. No, tranquilo, no estés de grosero, tranquilo. Y aparte está aquí ofendiendo y haciendo caracoles a todo mundo. ¿Y a dónde está eso? Le voy a pedir por favor que me lo... No, tranquilo, tranquilo. Ya, a ver, señora, por favor, tranquilícelo, ¿sí? Dígale que estamos tratando de ayudar, o sea... Nos está mentando la madre, nosotros estamos tratando de ayudar. ¡Eric! Pues a ver, ¿te para que llevaste a tus pinches compañeros allí? Pues eso, vinimos y llegamos y íbamos acá, hay que pagar lo que te lleva. Pues por eso, ¿para qué dices eso de llevar ahí a esos compañeros y pues ahora diles que te ayuden a pagarlo? Aparte es todo miado aquí, todo miado, hueles mal, chingada madre. Si no puedes tomar, si no sabes tomar, ¿para qué tomas, cabrón? ¿A dónde está? ¿Y a dónde está ese bar? Ah, por allí, por el metro de Oceanía. ¿Con quién estás? ¿Eh? ¿Con quién estás? Pues con los chamacos, ¿con quién es que esté? ¿Dónde está el bar? Por el metro de Oceanía. ¿Y qué haces hasta allá? No, ya que venga, el paro. Por eso, ¿y por qué? ¿Y por qué por qué le marcas a mamá? ¿Por qué no le marcas allá, güey, a tu suegra o a tu vieja, güey, que te ayuden a pagar? No, mamá. Nada más ve tus mamadas, güey, nada más marcas, güey, para ocasionar pinches problemas. ¿Cómo se llama el puto bar? Pues digo, no quiero hablar, puto, pásame, mamá. ¿Cómo se llama el puto bar? Se llama la verga, güey. ¿Cómo se llama el puto bar? Si ya ni siquiera puedes hablar, güey. Eso, pásame, mamá. Por eso, ¿cómo se llama el bar? Bueno, contigo no quiero hablar, güey, la lento de Chile. Che borracho, güey, ¿cómo se llama el bar? Pásame, mamá, güey. Bueno. Pues, ¿y por qué no marcas para allá? ¿Por qué no le marcaste para allá? Ya fueron 700 más. A ver, ahí tranquilo, pero ya tranquilo. Y no le estés faltando el respeto a los... Bueno. Bueno. Mire, ya hablé con mi capitán, sus 700 pesos de los vasos, señora. Fueron 42 vasos que se rompieron. Oiga, ¿cómo se llama el bar? Mire, nosotros estamos acá en lo que es la Venustiano Carranza. En la calle del lago, no sé si conozca. ¿Conoce este perímetro? Verdad. En la calle del lago, en la Zaraza, en el número 24. Estamos por acá. Oiga, ¿de qué metro? Del metro, de la Oceanía. Oiga, ¿pero cómo le hacemos? ¿Va a pagar la cuenta? ¿Quiere que le llame a la patrulla? ¿Qué hago? Pues necesito saber qué hago, jefa. No, pues la verdad no sé. No, la verdad yo no, pues no. ¿Tiene con qué cubrir la cuenta o no? Pues yo la verdad no. ¿Quién sabe? Puta madre. Es lo malo de tratar con jodidos y aparte con borrachos. Bueno, pues mire, pues entonces yo nada más le digo, le voy a mandar a llamar a la patrulla y pues ahí después que a su hijo lo agarre confesado, porque pues ahí lo van a remitir, lo van a guardar, lo van a tener ahí varios días y pues ya después que se comunique con quien se tenga que comunicar, yo hice lo propio y lo que corresponde, ¿sí? Pero pues eduque a sus hijos, no crea deudores, no crea gente borracha. Mire, nada más dice que tiene problemas y que nadie lo quiere. ¿Que no lo educó bien o qué? Bueno. Comuníqueme a la señora, por favor. Yo creo que eso como de criar o darles lo mejor que se les pudo dar, pues yo creo que ya es muy aparte, ¿no? A ver, yo ahora no sí sé quién sea. Ahora sí que si ellos quieren agarrar ese vicio, es muy aparte, ¿no? Ya es muy independiente de ellos. A ver, señor, ellos yo no sé. Yo no sé quién sea usted, señor. Yo no sé si usted sea el chile de la señora o no sé quién sea. Yo ya me identifiqué, así que por favor, yo no sé quién sea usted. ¿Quién es usted? Identifíquese. Yo estoy hablando con la señora Margarita. ¿Quién es usted? Sí, es mi mamá. ¿Vale? ¿Otro borracho? Por eso, señora, a ver. ¿Me está viendo que estoy tomando? ¿Por qué me ofende? ¿Por qué me insulta? Estoy borracho. No, pues desde seguro su madre en la placenta, en lugar de tener líquido, tenía alcohol. Puro pinche borracho. Por eso, señor, por eso. Fíjese también cómo también usted está contestando. No, yo estoy haciendo lo propio. Yo le estoy contestando bien. Yo creo que usted no tiene. Usted está de pinche metiche. Yo estoy hablando con la señora para ver si va a pagar la cuenta, si no para llamar a la patrulla, punto. Metiche a tu puta madre, güey. Metiche a tu puta madre, güey. Cálmate, pinche sanganito, cabrón. Pásame a tu mamá, güey. Yo estoy hablando. Vente acá a la pinche cantina, cabrón. Vente a la cantina y vas a ver cómo te enseño a ser hombre. Joder, tu puta madre, güey. Señora, me está faltando el respeto a su hijo, por favor. Señora Margarita, ¿cómo lo permite? ¿Cómo permite que me insulte su hijo? Yo estoy haciendo las cosas bien para tratar de ayudar a su hijo. Pero creo que la ayuda por parte de ustedes no corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues ahí usted sabe, joven, porque pues yo la verdad yo no tengo dinero. Yo lo arreglo. Yo lo arreglo, señora, nada más. Le quiero pedir un último favor. Sí. Por favor, respóndame. ¿Cómo se oye el Panda Show que es una broma de su hijo? ¡A toda máquina! ¡Estas son las bromas del Panda Show! ¡No es cierto, Margarita! ¡Soy el pandita! ¡Es una broma del Eric! ¡Eric! ¡Dile por qué le hiciste la broma a mami, carnal! ¡Eric! ¿Qué pasó? Te voy a partir tu puta madre, ¿eh? ¡Señora, no se autoflagele! ¿Por qué, hijo de tu puta madre, haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Qué? Una broma. Oye, Eric, lo de estar borracho era broma, ¿no? Ya estás hablando como borracho, güey. Ya, salte del papel. Señora Margarita, ¿alguna vez has escuchado las bromitas del Panda Show? No. ¿Nunca? ¿Nunca nos ha escuchado? No. Júremelo. Pero mis hermanos sí. No, pues así ya me va a dar la diabetes. Eric, dile por qué le quisiste hacer la broma. Ándele, carnal. ¿Qué va? ¿Qué? Te hice la broma para que veas que te quiero mucho. Al contrario, no manches. ¿Qué? Eso no es querer, eso es hacerme corajes y pasar un susto. No, pues divertirnos un rato, pues ahorita que estamos ahí encerrados en la cuarentena, pues hay que divertirnos aunque sea viéndonos. Oiga, señora, ¿usted trabaja? Sí. ¿Y de qué trabaja? ¿De lo que dijo? Me pregunto. No trabajo de eso, trabajo de limpieza. Ah, pues como dijo, vas a ver, hijo de tuyo, dije, igual trabaja de eso. Pues no manches, ¿cómo no le va a dar coraje a uno? Tranquila, señora, fue una bromita. Oiga, ¿cómo se llama su hijo? El que también se prendió. ¿Cómo se llama? Irving. A ver, comuníqueme Irving para decirle que le hicimos la bromita a usted, pero pues bueno, el otro salió acá, pues ya también le tocó, pero... Irving. Bueno. ¿Cómo estás, hijo de tu borracho hermano? Soy el pandita. Oye, la broma no era para ti, Irving, pero pues tú te metiste, pues también te tocó, mi rey. Irving. Vale. ¿Estás enojado, Irving? No. ¿No? No. ¿Estás enmuinado? Oye, ¿tu carnal sí es muy borrachote, Irving? Ay. ¿Y tú también tomas o no? No. ¿Y chupas? Menos. Bueno, pues familia, díganme por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. No, hombre, la mamá y el hermano quedaron bien contentos de la broma. Próximo lunes 20 cambiamos de horario. De 8 a 10 de la noche las bromas, aquí en Claro Música. Es que no sabes cuánto amo el Panda Show. Divertir con el pandita Zambrano. ¿En dónde? En tu celu, en la radio. Búscalo en Claro Música. No seas babosón, descárgala. Deja de hacerte el güey, por favor. Y junto a tu abuela, escucha cómo bromean los ninis. Y si lo necesitas, también bromea las milfis. Pide tu bromita, Zambranito Lara. Y te carcajearás con los tarugos que caen. A Tony le gusta mucho picarse el ombligo. Y el tirarse gases delante de sus amigos. Tony, yo te amo, le dicen diario al Piggy. Aunque lo veas panzón, aún él tiene mucho pegue. Tony, es que no sabes cuánto amo el Panda Show. Diversión, nunca habrá algo mejor que el pandita Zambrano bromeando en el Panda Show. Escúchalo en la noche o en la madrugada o en la mañana, solo búscalo en tu aplicación. Correle a hacer pipí o corre a hacer popó, nadie puede perderse ni un minuto el Panda Show. Él sí te divierte totalmente bromeando a la gente, porque Tony simplemente es un campeón. Es un antiestrés porque hace que te relajes, mejor que el tequila o la cafeína, una torta de jamón. El panda Zambrano, que es un gordito medio nada y le huele el as, pero el panzón es guapetón, tú sabes. Es que no sabes cuánto amo el Panda Show. aquí con Tony, marca aquí con Tony, al Panda Show. Ya, oye, no te hagas güey. Espérese meses. Round, round. Snoopy Dogg. Yeah. Adiós. Mi mamá piensa que estoy haciendo mis ejercicios de relajación. Pero yo solo tengo que fingir que inhalo y exhalo. Lo que no sabe es que en realidad estoy oyendo el Panda Show en Claro Música con mis audífonos Bluetooth. Simplemente tuve que descargar e instalar la app de Claro Música. Y al ser gratis, me la paso bomba escuchando las bromitas de mi gordito adorado. El Panda Show ahora está a tu alcance y tú también puedes relajarte con él. Solo recuerda fingir que inhalas y exhalas. Y podrás comprobar cómo tu cuerpo es limpiado con la transmutación arbolera que purificará tu cuerpecito de uva pachichi. Bueno amigos, los dejo porque ya va a entrar al aire mi pandita Emosho. Y mi mamá dice que sigue relajándose, pero yo creo que ya se durmió. Les mando un abracito de oso. Llama gratis desde la Ciudad de México, 57-26-34-82. Bueno, ya estamos de regreso en este miércoles, 15 de julio del 2020. Envíanos tu bromita vía WhatsApp, si te parece. ¿Quieres cotorrear chido? 553-726-3482, 553-Pandita. Si tienes Facebook, Panda Zambrano 25, o márcanos directo desde la Ciudad de México, 555-726-3482, Multilínea Nacional sin costo, 01800-726-3482. Estoy en Ciudad Neza, ahí está Liliana. ¿Qué onda, Liliana? ¿Cómo estás? Bien, bien, Pandita. ¿Y tú? Yo a toda máquina. ¿Y tú, Lili, qué me cuentas? Aquí, mira, Pandita, queriéndole hacer una broma a mi patrón. ¿A tu patrón? Órale, ¿patrón de qué, Liliana? Pues mi patrón, pues trabajo con él, bueno. ¿Desde hace cuánto tiempo? Ya, tengo como unos 306 años, algo. Pues yo un rato. Oye, ¿y por qué broma el patrón si es el que te da de tragar, mija? ¿No? Ah, porque se siente un gran dandy. Neta. Oye, ¿y cómo se llama el patrón? Víctor. Víctor. Oye, ¿cómo te llevas con él? Supongo que bien, para hacer una broma, ¿no? Sí, bien. Oye, ¿y qué tipo de chamba haces? Guantes industriales. ¿Guantes? ¿Y por qué te ríes así como diciendo, ay, en la madre, qué digo? Órale, ¿y qué bromita para tu patrón? Mira, es que hay una vecina que le hablaba así, haz de cuenta, pero él quiere con ella. Pero haz de cuenta que ella no. Y ahorita quiero hacerla de que supuestamente ella le hable y le diga que quiere solo con él. Ok, espérame. ¿Pero la vecina del lugar donde trabajan o la vecina tuya o la vecina de él? No, mi vecina. Ah, tu vecina. ¿Y cómo se llama esa vecina? Ella se llama Judith. Judith. Entonces, un día Víctor vio a Judith y dijo, ay, chiquitita, yo quiero todo con ella. Pero la vecina lo quiso. Haz de cuenta que el taller lo teníamos ahí donde yo antes yo vivía. Ajá. Pero él se cambió, bueno, ya la dejó de ver. Entonces, haz de cuenta que hace días le habló ella según, pero no era ella, era yo. Ah, o sea que tú ya hiciste un previo. Ya. ¿Y quién se está haciendo pasar por Judith, tú? Sí. ¿Y se la tragó? ¿Y qué le pendejo? Lo bueno que es tu patrón. Oye, ¿y qué le dijiste? ¿Hace cuánto tiempo hiciste esa llamada? Pues la última vez hace como 2 o 3 días. O 2 o 3 días. Oye, ¿y qué edad tiene tu patrón? Ya tiene como 62 años. Ah, caray, o sea, ya está crecidito. ¿Y la tal Judith, la vecinita? 28, 29 tiene. Órale, o sea que sí anda, quiere. Quiere aventar su último suspiro. Entonces, ¿qué? Luego le digo que se va a morir arriba del guayabo. ¿Y qué te dice? No me le da risa. Oye, ¿y Víctor es casado? ¿Tiene familia? No. ¿No? Antes con una muchachita, pero así algo serio no. Ok, entonces, si te entendí bien, tú te vas a hacer pasar por Judith. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Le vas a decir que quieres todo con él? ¿Que te ponga un departamento? ¿Qué? No, que si no, le... es que mira, le voy a decir en sí que recibí mi tanda. Uh-huh. Y como supuestamente él quedó de invitarme un café y no ha podido, Te voy a decir, bueno, ya que tú no puedes, pues yo te invito. Lo que pasa, mira, ¿cómo ves? Quiere ir a pasarme la noche contigo al hotel. Ándale. ¿Y tiene billetón el viejo o no? Pues más o menos. Es que ya estoy muy... billotudo, no, pero sí más o menos tiene. Digo, porque la idea es... que por la diferencia de edades y todo, pues a lo mejor también le puedes pedir que si puede ser tu sugar daddy. Que tú le puedes dar lo que él quiere, pero que a cambio, pues tú necesitas, pues también ciertas cosas que no puedes tener. Ah, ajá, pero me haz de cuenta que ve, él siempre le echaba el ojo a ella. Ajá. Como ella es de esas de las que se creen intocables. Ajá. Entonces ahorita le cayó de extraño y dijo, ¿sí me va a hacer caso? Le digo, sí, me estaba pregunta y pregunta por ti, luego ya me tienen harta, le digo. Si no soy mensajera de ningún pendejo, le digo. Y ya le digo, te doy tu número si quieres, pero hazte cuenta que yo le di el número, pero de mi hija. Y le digo, ah, a mi hija, si habla, hazte pasar por ella. Y ahí está mi hija, ay, sí, no, pues sí, la verdad, sí, me gustaría experimentar contigo. Pues me caes bien, todo, ya le siguió el rollo. Ah, o sea, entonces tu hija fue la que se hizo pasar por Judith, no tú. Ajá. Ándale. ¿Y ahorita tu hija es la que se va a hacer pasar por Judith? Sí, aquí está mi hija también. ¿Y cómo se llama tu hija? Dulce María. Hola, Dulce, ¿cómo estás? Hola, pandita, ¿bien? ¿Y tú? Oye, mija, ¿por qué le haces caso a tu mamá? No mames. O sea... Es que no, pues aquí lo acabo de decir, ella es la que me da de tragar. Oye, Dulce, ¿y tú conoces al Rabo Verde o no? Sí. ¿Sí? ¿Y está guapetón o de plano no. Está para el perro? No, está para el perro. Oye, aunque esto sea una broma, ¿no crees que te dé asquito? Pues puede ser. Ok, ¿ya te pusiste de acuerdo, Liliana, entonces tú con tu hija? Sí. ¿Hasta dónde vas a llevar la broma, Dulce? Pues hasta donde más se pueda. Le voy a decir que vayamos a un hotel, que nos quedamos de ver y así. ¿Lo vas a poner cachorrón? Ajá. ¿Crees poder hacerlo? Yo no creo, eres de Ciudad Neza. Son los más fáciles. Sí, pero las de Nesa son medias frigidonas, la neta. Ay, claro que no. No, es muy bonito. Espérate, yo tengo la experiencia. Pues. ¿Por qué eres bien afloja todo, pandita? Bueno, pues, ¿qué quieres? Pues, para eso se hizo el cuerpo, ¿no, mija? Pues, digo. ¿O no? No, no. Si eres como él, no, ya estás perdido, mano. Bueno, pues, vamos a divertirnos. ¿Estás lista, Dulce? Sí, pandita. Pues vamos a darle con todo, así que a divertirse. Señores, en directo desde el Panda Center, las bromas están en tu show. Panda, te saluda Rubén Moya. Un saludo personal, aunque usted no lo crea. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Bromas. Me hablas fuerte, Dulce, como estabas hablando. Sí. ¿Lleva? Bueno. Hola. Hola, soy Judith. Ah, sí, sí. ¿Cómo está? Me dijo que me iba a marcar y ya no me marcó. No sé, eso como dice que usted siempre está como... Te quiero hablar de noche sin matar a tu hermano ahí. Pero pues ya se fue. ¿Ya se fue, no? Sí. ¿Ahora tiene otro número? Ah, sí. ¿Ya? Yo le quería pues proponer algo. No sé, a ver. Pues ve que usted me había dicho que me invitaba a tomar un café. Ajá. Pues creo que no puede, ¿verdad? No, yo acabo de recibir mi tanda. ¿Qué tal si yo lo invito? Lo que pasa es que no hay lugar donde uno puede uno tomar un café ahorita. Ya fue Liliana, ¿verdad? No, ya se fue. Ya se fue. ¿Y puede ir a su casa? Ya se fue. Ahorita que venga Liliana, le pido la dirección y puede ir a su casa. ¿Sí? Voy a terminar confinado, feliz. A ver si es cierto. ¿O qué le parece si vamos a un hotel? Pero aquí la casa. ¿Ahí? Ajá. ¿Qué va a hacer? Vamos a tomar un café, dice. Órale. ¿Sí? ¿Y qué está propuesto a darme? Un café, dice. Un tequila, algo fuerte así para que se prenda más, ¿no? Ajá. Algo bien prendido acá, bien cachondo, ¿vale? Así bien calientito. Yo te caliento tus brazos. Ah, bueno. ¿No te gustaría? ¿Qué más me quiere calentar o qué? A ver, dígame, para a ver si me animo. ¿Qué más me calentaría? Un cafecito con un cigarrito, ¿no? ¿Qué, no le gusta o qué? Sí, sí, no. No más problema, ¿sabes cuál es el problema? Y como ahorita decían, no hay centro donde uno puede ir a tomar un café. Y sí, por eso digo, ¿sabes? Y luego, ¿cómo se llama? Esto es lo de menos, mira, los dos cerramos. ¿Eh? Eso es lo de menos mientras los dos quieramos. Uh-huh. Yo estoy dispuesta a todo. Sí. Que hago lo que usted quiera. ¿A poco sí? Pongan a prueba. A mí me gusta gente así, como tú dices. ¿Y usted qué me haría? Muchas cosas. ¿Por qué? Pues se nos platicar bien, se nos te lleva a comer. ¿Está de acuerdo que yo no quiero ir a comer? Pues digo, usted no irá por el... Es que ahorita estoy para traer, ¿verdad? Está de acuerdo que yo no quiero ir a comer. Yo quiero pasar un ratito viendo qué tal si una noche completa. Porque yo fácil no me lleno, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué tiene para darme o qué? Lo que tú quieras. ¿Y qué posición le gusta o qué? Yo puedo hacerla sola, ¿eh? Yo puedo hacer todo lo que tú quieras. ¿Cuál es tu favorita? Tampoco vas a poder conmigo, porque yo soy mejor que usted, ¿no? Yo también. Yo soy de Veracruz. Ajá. Es que la gente, mira, no es por nada gente de allá. No, pero usted sabe cómo somos de calientes los de Veracruz. Pues sí. Somos bien prendidos. Ajá. Es que así es la naturaleza, ¿no? Yo quiero llevarlo al cielo, arañarla, sí, estrella. Con su poder. ¿Se deja sí, o qué? Sí. Yo no lo escucho con ganas. ¿Se deja o qué? No, no, lo que pasa es que no lo escucho bien, ¿tú crees? Dice teléfono, está fallando. No, pues así como estoy así de prendido ahorita, hasta me dan ganas de arrepentirme. Usted dígame algo para que yo me convenza. Pues sí, no, yo ya te conozco. Dígame, ¿qué me haría? ¿Qué haría la más? Para poderme empezar a tocar, ¿qué me empezaría a hacer? Tocar tus piernas. Ay, qué rico. ¿Y no se puede ir más para arriba? Tus pechos. Ah, pero, sí. Te la mamaría yo. Todo. ¿Qué más? Pero quiero algo bien intenso, así. Te la mamaría. A mí me gusta todo y de todas las maneras. ¿Qué quiere? ¿Un oral? Ajá. Ay, qué rico, me encanta eso. ¿Qué te digo? ¿Sabes? Hasta mis pezones están duros ahorita. ¿Qué te digo? ¿Qué te mamaría? Falta que hasta nos quiera agarrar, los apriete. Y si la... Ya desprendí mucho. Uh-huh. ¿Pero si te vienes acá ahorita? Ya quiero que se la saque y se empiece a tocar y piense en mí. Uh-huh. En lo que llego, para que cuando llegue esté bien prendido. Uh-huh. ¿Puedo seguir adelante para acá? Pero no hay nadie. No hay nadie aquí. Oiga, ¿cómo está su muñeco? Platíqueme. ¿Eh? ¿Cómo tiene su muñeco? No, pues la tengo bien parada ahorita. ¡Ay, qué rico! Oye, ¿tienes vello? ¿Cómo? ¿Y tienes vello? No, ya me rasuré. ¿Usted ya se rasuró o no se rasuró? No. No importa, pero es como todos. Se lo mamaría mi pecho. Ah, sí, qué rico. Y luego me lo echa todo en la boca. Uh-huh. ¿No te gusta el perrito? No, a mí me gusta toda. Adentro. Toda adentro. Y ese juguito me encanta comérmelo. Uh-huh. A ver si es cierto. Vas a ver que sí. La mamaría el pistacho, ¿sí? Qué rico. Me quería la venga. Quiero tus pechos. Ay, qué rico. Oiga, Ya voy para allá. Bueno. Pero cuando llegue quiero hacer una pregunta. Ajá. Y después te voy a decir, ¿sabes cómo te voy a decir? Ajá. ¿Cómo se oye el pandacho? Pa' toda máquina, macuarro. ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¿Qué onda, viejo rabo verde? Estás en las bromas del Panda Show. ¿Tienes vello? ¿Tienes vello? Tiene bello, Tiene bello, No manches, Vic. No, que muy conquistador. Oye, Liliana, no sé qué tenga este de conquistador, La verdad, sordo, tartamudo, viejo, ignorante, rabo verde. No, hombre, todo tiene. ¿Y qué te puede ser que hable? Al contrario, es de los que... Ah, sí, a ver, quiero chuparte en tu cosita. A ver. Liliana, ahí está tu patrón, dile por qué la bromita. Ya viste, ¿dónde te dije? Te voy a hacer una broma. No, yo no caigo. No, que solo los pendejos caían. ¿Dos mordiditas? ¿Dos mordiditas? ¿Estás ahí, Víctor? ¿Sabes qué, mija? Deberías de regalarle un aparatito para la sordera, porque eso sí está bien pinche sordo. ¿Ya colgaste, Víctor? Pues ya no responde, ¿eh? Ya me colgó. Ya colgó el hijo de Calima. Oye, a ver si no te corre, Oye, ¿crees que conteste? Sí, yo digo que sí. A ver, vamos a ver, porque yo no creo, porque aparte de sordo, este baboso. A ver, vamos a ver si contesta. Yo creo que ya no, porque así como que le cayó como cubetada de agua fría y dijo, no, pues mejor cuelgo. O ya mejor renuncio. ¿Ya? No te escuchas esto, no te escuchas, Liliana. Bueno. ¿Qué pasó, Andy? ¿Qué pasó? ¿No que no cayese las bromas? Puras mamadas. ¿Cuáles puras mamadas? Las que das, güey. Todo chimuelo. No, muy bien. Dani. Te habla el pandita que te va a decir algo. ¿Qué onda, Víctor? Oye, ¿qué se siente ser rabo verde y aparte medio mudo y sordo? No, lo que pasa es que la verdad no sirve. ¿Lo que pasa es que qué? No sirve mi teléfono. Ajá, no, oye, pues muy patrón de no sé qué, pero cómprate un pinche teléfono, hijo. ¿Patrón qué? Ah. No sirve, esa chingadera, ya lo voy a tirar. Oye, Víctor, ¿qué edad tienes? Yo tengo, doy gracias a Dios, tengo 61. ¿Y no te da pena hacer estos ridículos ahí con cualquier morra que te hable? Me están preguntando, es que así soy yo de cachondo, soy de costa. Ajá, de cachón. Ah, ¿te tienes vello? ¿Tienes vello? Quiero chuparte los pechos. ¿Tienes vello? Quiero besarte las piernas. No, y con esa voz tan sexy y romántica que tienes, güey. Está cañón. Pero bueno, díganme cómo se oye el Panda Show. ¡A qué la máquina, pandita! Sobrecalentando tus dos neuronas, continuamos en el Panda Show. Bueno, ya estoy de regreso en esta emisión 470 en este 15 de julio. Comunícate y haz tu bromita de toda la República Mexicana completamente gratis. 01-800-726-3482. Desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804. Toda la información la encuentras en mi portal, elpandazambrano.com. Nos vamos con más bromitas en este miércoles mitad de semana. Hola, hola, soy el Panda. ¿Con quién hablo? Sí, buenas noches. Habla Luis. Hola, amiguito. ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿cómo andas tú? Yo muy bien, a toda máquina. ¿Y tú, Luis? Bien, también. Qué bueno, platícame, ¿a quién hablamos, Luis? Mira, quería hacer una broma a mi papá. ¿A tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Se llama Ángel Ignacio. ¿Y vives con él o no? No, ya soy casado. Ándale, pues tú eres bien chabelo, compadre. Sí, tengo 20 años. Ay, ¿casado ya a los 20? Sí, ya tengo dos chavitos. Precoz el muchachón, ¿eh? Precoz. Para acabar pronto, ¿no? Qué bueno que me es para no presentarte a mi hermana, porque si no... Ándale, ¿estás viendo filoso? 20 años y con dos chavos, sí. Estás heavy, amigo, ¿eh? Bueno, uno y uno que viene en camino. Uno y uno que viene en camino. Sí. Quién sabe si a tu hijo, pero lo vas a mantener como tal, ¿no? Sí, pues ya me embarcaron. Bueno, ¿y qué bromita para Ángel Ignacio, tu papá? Mira, yo soy cantante. Uh-huh. Entonces, ahorita apenas acabo de grabar un disco. Uh-huh. Pero como no tenía bien para terminarlo, para costearlo, pues mi papá me echó la mano con una parte. Ok. Entonces ahorita, para las... Ahorita debemos 1,000 pesos. Pero para que me lo entreguen, tengo que dar 1,000 pesos. Y ayer me acompañó mi papá a terminar el disco, ¿no? Okay. ¿Qué tipo de música estás grabando? Ranchero. Mira, a ver, cántanos un cachito en una rola, a ver si se... Ahorita me sabe, estoy un poquito nervioso. A ver. Por una mujer bonita me estoy muriendo de celos. Por una mujer bonita traigo una penita en mi corazón. ¿Y cómo la ves? Pues hay dos, tres, no te impactes, compadre. O sea, pues... No es cierto, canta bonito, ¿eh? No, sepas, los nervios, pero... A ya ver. Más que el disco, hasta te lo voy a llevar para que... A ver, échate como un perro, a ver qué tal. ya estoy dejado. No, de seguro así conquistaste a tu vieja, ¿verdad? Sí, pues... Cantando, hecho, sí. Unos añitos en esto. Le empezaste a cantar y le dijiste, a ver, acuéstate conmigo y serás madre. Y mola. ya está, perdón. Ok, entonces te faltan 1,000 pesitos que tienen que ir a pagar, mira, al estudio. La broma va a ser de que... Ayer mi papá pues tuvo una discusión con este cuate del estudio. Uh-huh. Porque no le pareció como estábamos grabando, ¿no? Que, o sea, sintió como que me estaba robando, ¿no? Uh-huh. Entonces ayer me dijo el chavo y ¿sabes qué dice? Termina de grabar tu disco y me pagas en 15 días. Pero ya total que al final pues mi papá y este cuate ya como que ya eran los íntimos amigos, ¿sí me entiendes? Ándale, mira, Entonces ya dice mi papá que ya el último hasta le andaba agarrando la pierna y todo. ¡Uy! Entonces quiero que la broma pues, sea de eso, que le digas, ¿no? ¿Sabes qué? Hablo del estudio y pues ahora sí que te entrego el disco, pero pues múchate con aquellito, ¿no? O sea, yo voy a ser el tipo con el que ayer casi terminó bien. Sí, entonces... ¿Y cómo se llama el tipo como, se llama Antonio. Antonio, ¿seremos que todos los Antonios somos gays? ¿Y cómo habla Antonio? Digo, para que... Pues tiene más o menos 30 años, tiene su voz un poquito grave. Okay. Como ronquita, más o menos. Entonces le digo, buenas noches, Ángel, habla Antonio del estudio. Ándale, más o menos así. Y digo que me cayó muy bien y todo, que un encerrón y que... Sí, o sea, tampoco se la dejes así caer tan así, ¿no? Porque, pues el chavo en sí, pues no es gay, pero como que de repente se le voltea la molleja y... Ok, pero quiero una experiencia religiosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo nada más Luis o cómo se está poniendo el título del disco? Luis el Reseñor. Bueno, mira, de hecho le puedes decir que hay una canción que se llama Mi Manera. Después esa canción tuvo un problemita. Entonces puede ser que ahora sí que se sea la entrada para que le digas. Hay que volver a hablar. Hablabas por esa canción y problema. Todo eso. Ok, perfecto. Sí. Pues vamos a marcar en este momento. Vamos a ver cómo truena la molleja. Así es que marcó. En este instante. Saludos, mi gente, soy Luis Fonsi. Un abrazo bien grande para toda mi gente de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Bueno. Ángel. Bueno. Ángel. Sí. ¿Cómo estás? Habla Antonio, del estudio. Ah, caray. A ver, perdón, no se encuentra... Usted quiere hablar con Luis Ángel. Ángel Ignacio, sí, el papá de Luis. Ajá, yo soy... Ya. Sí, ¿qué pasó? Sí, te acuerdas de mí, estuvimos en el estudio ayer. Sí. Qué bueno, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, ¿qué tal el trabajo hoy? Sí, ¿qué tal? Bueno, rápido, quería platicar porque... Bueno, de acuerdo a lo que he notado, creo que tú estás apoyando a Luis para lo del hijo, ¿verdad? Ajá. Para todo lo del disco, a tu hijo. Y fíjate que hay una canción que se llama Mi Manera, aparte que todavía no lo hemos terminado y falta la masterización y todo. Uh-huh. Fíjate que la canción de Mi Manera quedó mal. No, hombre. Y me gustaría volverla a repetir. He estado escuchando bien. Ajá. La maqueta y creo que Luis tiene galleta para esto de la canción vernácula. Ajá. Y bueno, con eso que se armó el problema de que el dinero, que muy caro, que sí, que no, pues ya no sé hasta dónde podemos llegar con el muchacho, hombre. Ajá. Entonces quería platicar contigo a ver qué. Primero, pues qué vamos a hacer con lo del resto y si se va a volver a canción. Desde mi punto de vista, hay que volver a volver a grabarla de mi manera. No, hombre. Hay que volverla a hacer y este... Y como, pues para ponernos de acuerdo, ¿no? Porque si lo ponemos, si lo platicamos yo creo, con Luis, como que se presiona mucho, ¿no? Sí. Y aparte creo que eso le puede afectar en la cantada. Ajá. Entonces no sé qué opines, Ángel. Pues no sé, yo escuché bien la canción, pero ahora sí que tú eres el experto, ¿no? Tiene problemas de afinación. Ajá. Y yo creo que se puede arreglar muchísimo. Ajá. ¿Y cómo? Pues hay que volverla a grabar. Ajá. Pero bueno, pues para eso. Bueno, es que aquí ahorita principalmente el problema es el económico, ¿no? Porque pues ya ves, estábamos pensando también ya este... Bueno, estaba yo pensando en sacar el disco y así, ¿no? O sea, ya claro. habíamos hecho ya el compromiso. Uh-huh. Y pues de hecho ya lo habíamos proyectado ahorita para unos 15 días ya. Claro. Incluso estaba pensando yo adelantarme. Claro. Un poquito para ya darle por concluido. Y pues yo hablando de bigote, ajá, pues creo que somos hombres, no pedazos. Sí. Uh-huh. Quería hacerte como una propuesta. Sí. Tú sabes que, bueno, nosotros que digamos esto tenemos contactos. Uh-huh. Y tengo un gran amigo. Ajá. Y yo estaría dispuesto a enseñarle el material. Mi compromiso solamente es la grabación. Ajá. Y creo que podíamos echarle la mano a tu hijo para que sea escuchado en una o en dos disqueras importantes. Ajá. Yo podría ayudar en volver a grabar la canción de A Mi Manera y otros dos, tres detallitos, hacerle una mezcla y una masterización. Ajá. Pero de rompe y rasga. Oh. Y bueno, ayer que estuvimos platicando después del incidente y todo. Ajá. Híjole, no sé cómo decírtelo, Ángel. ¿Qué pasó? Bueno, no sé si te diste cuenta. No capto. Bueno, pues me atrajiste mucho. Ah, te ya. Me hiciste interesante. Ya. Entonces yo creo que, pues no sé qué puedas, que tengas que hacer el viernes o el sábado. Mira, podemos salir tú y yo me comprometo a que ya no pagues nada, hacerle un buen disco a tu muchacho y promoverlo. Híjole, mira, la verdad es que no es por ese lado, No es por ese lado. Digo, hablo honesto y bien. Y ajá, sí, no. Pues yo digo que tanto es tantito, ¿no? Ajá. Dime, pareciste alguien muy interesante. Uh-huh. La verdad, me gustaste. ¿Para qué digo otra cosa? Ya. Y yo creo que por una buena noche puede salir un buen disco. Cha. No, mira, después platicamos. ¿Por qué? Pues de una vez. No es el momento. Que esto quede entre tú y yo. Sí, pero no. No, después le platicamos, ¿no? Entonces le doy borrar al disco. ¿Cómo le das qué? ¿Borrar? ¿Cómo borrar? Pues sí, pues para mí es muy fácil meterme al sistema y borrarlo. Pues ya, de hecho, ya lo habíamos dado por concluido, ¿no? Bueno, pues lo que se había hecho, pero... Sí, lo que... Tú sabes, no se le puede meter virus a la máquina y... Pues que se borre todo lo que he hecho. ¿Y pues, cómo me reclaman? No, pues mira, estas ya son otras situaciones que ya se vería, ¿no? Por eso te digo, pues, sí, ¿por qué no lo reflexionas y lo piensas bien? No hay nada que pensar, ¿eh? ¿Y no eso? Hay nada que pensar. No, pues, o sea, estamos en lo que se había quedado. ¿Entonces prefieres romper el sueño de tu hijo? No, mira, no, dejemos las cosas así como están, no nos metemos en problemas y ¿Y pues cómo está? ¿Y a qué te refieres? ¿A cómo está? Pues el trato que tienen ustedes, o sea, yo no sé qué es lo que tú entregas, que te paga su dinero, te entregas... Bueno, entonces yo lo veo directamente con tu hijo. ¿Mande? Yo lo veo directamente con tu hijo, entonces. Sí, no, o sea, la grabación del disco, pues ahí está. ¿Estaba? Está. ¿Estaba? Estás jugando con situaciones difíciles, ¿eh? No. ¿Sí? Yo creo que cada quien ve por sus intereses, ¿no, Ángel? En este caso, no, son cuestiones de trabajo. No hay noche de placer, no hay disco. Oh, así de bueno, sencillo. Ese es tu problema. Bueno, y también el tuyo. Sí. También el tuyo. Así es. Yo tendré la respuesta correcta para dársela a tu muchacho y... Y bueno, pues le pueden hacer como quieran, ¿no? Imagínate nada más por... Una noche de placer. Estás mal. ¿Por qué? Estás mal. Tienes unas piernas fabulosas y unos labios. Estás mal. Ay, Bambi. ¿Por qué? Me pues gustas, ya, ¿no lo entiendes? ¿Mandé? Me gustas, ¿no lo entiendes? No, pues ese es tu problema, no mío, ¿eh? Eres una pesa. Bueno, pues yo creo que entonces ahí la dejamos. Ajá. Le voy a hablar a tu muchacho en este momento. Sí, como gusta. ¿Y sabes qué le voy a preguntar? No, no sé, ni la verdad no sé. Le voy a preguntar. Te digo, por mi lado, ahí está, ahí quedó. Qué lástima. No sabes de lo que te has perdido. ¿Ahí? Le voy a hablar en este momento para aclarar todo. Y le voy a preguntar cómo se oye el Panda Show. ¡A toda máquina, idiota! Ponemos más música. Espérate, ¿qué es eso? Oye, no es cierto, Ángel. Es una broma de tu hijo. Luis, ahí está tu papá, adelante. Sí, papá. Papá. Está buena, ¿eh? Es una bromita, pues, ¿sabes para qué? Para que esté más calientito. Ángel, cuídate mucho. Órale, pues. ¿Ok? Nos vemos. Bye, bye. Hasta luego. Mi estimado Luis, te mando un abrazo. Igualmente, gracias, ¿eh? No, hombre, gracias a ti, mi querido Luis. Gracias por estar con nosotros. Escuchas el Panda Show a través de la señal de Claro Música en este 15 de julio. ¿Quieres hacer tu bromita? Entra a mi portal, elpandasambrano.com. Yo disfrutaba estar pegado a ti. Yo era blanco y ahora soy gris. Y no me meabas al hacer pis. Y en el trono cuidabas de mí. Ahora me estiras con tu panza. Hey, gordo, apiádate de mí. Sin cariño me pedorreas. Todio, todio, oh. Deja de tragar con yo, yo, yo, yo. Le reclama su calzón, sol, sol, sol. Pantalón, loca, te crece más y más. Mi rezo se va a reventar. Mi calzón sin te quiero tanto, no te haré sufrir por la comida, es que soy así, no me abandones, porfis quédate. ¿Descargar la app de Claro Música de fondo color rojo o blanco? He ahí el dilema. ¡Ah, es muy fácil, Chapulín. La Blanca sabemos que te encanta descargarla, pero esa es para México y algunas partes de Latam. Latam, por si no lo sabías, es una palabra compuesta para referirse a Latinoamérica. Lat, de latino, am, de América. Porque recordemos que en el norte de la Ciudad de México, todo es Cuautitlán. Y al sur, después de Cuernavaca, todo es Latam. Esto incluye Puebla. Creo. Bueno, no me hagas mucho caso. Para Estados Unidos es la aplicación de color rojo. En ambas tienes que ir a la sección de radios y ahí encontrarás la versión sin censura y con censura del Panda Show. Le das play y todo será felicidad en tu vida. Recuerda, la blanca para México y la roja para Estados Unidos. Para escuchar el Panda Show por Claro Música. 01-800-726-3482. Bueno, estoy de regreso contigo en este miércoles 15 de julio del 2020. Este próximo lunes 20 estaremos cambiando de horario, estaremos de 8 a 10 de la noche a través de Claro Música, así que bien pendientes también. Traemos el radio a través de la cadena La Mejor, muy pendiente. Vámonos con más diversión en el Panda Show. Me voy a estaciones. ¿Saben qué? Tenemos una bromita del doctor Cardiel. A ver, vamos a marcarle a Luis que nos contactó. Él vive en California. Le estoy marcando a Luis. Hay una bromita del doctor Cardiel. Vamos a ver qué situación, ¿ok? Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @, quiero una broma. Si podemos marcar, mi estimado Mick, para ver qué onda con este. ¿Quiere hacer una broma a su mamá que se llama Patricia? Tiene por ahí entre 55 o 57 años. Y bueno, pues me mandó aquí la comunicación. Ella se casó muy pequeña con un tipo llamado Márgaro. ¿Qué onda, Luisito? ¿Cómo estás? Soy el Pandita. ¿Cómo andas, carnal? Bien, bien, ¿cómo andamos? ¿Qué haces? ¿Estás en Califas, no? Sí, aquí andamos. Oye, pues aquí tengo, nos mandaste la información para una bromita del doctor Cardiel Patujechu, ¿no? Sí, para mi jefa. ¿Miento o no miento, mi estimado amigo? Eso no es correcto. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en California, Luis? Como 33 años. ¡Ay, hijo de Calimán! Pues ya toda una vida, Luisillo. Sí, llegué acá cuando tenía como 7 años. Órale, ¿y tu mami cuánto tiempo lleva allá? Entiendo que también vive allá Patricia, tu mamá. Sí. Oye, ella llegó acá como en el 97-98. 97-98. ¿Y cuántos hermanos son, Luis? Cuatro en total. Cuatro en total. Oye, según la información que me mandaste, pues ha sido una vida complicada de tu jefecita, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Tuvo un primer matrimonio que duró alrededor de 2 años, el cual tuvo un hijo, que eres tú. O sea que tú eres el primogénito. Sí, yo fui el primero de su primera borrachera. Oye, ¿y cómo estuvo que la relación terminó porque el abuelito, o sea, tu abuelito, no quería a Márgaro, a tu papá, que era taxista, que muy prángana, o qué? ¿O cómo estuvo el rollo? Lo que pasa es que mis abuelitos son de esos, ya sabes, usted es de ahí de la capital y era, y Márgaro era de ahí del estado de Toluca. Y decía que A ver, espérame, baboso. Toluca no es un estado, primero, ¿eh? Está bien que vivas en el gabacho, pero no seas tarima pendecua. Toluca. Es que dicen a mí que es del estado de Tijuana, ¿o de, no, de Toluca. Toluca es la capital del estado de México. Tarima pendecua. No. A mí avisan acá de Washington D.C., de Las Vegas, de Los Ángeles, de San Francisco, todavía. Ingarina. A ver, ¿cuál es la capital de California? Sacramento. Ah, mira eso. ¿Cuál es la capital de Texas? ¡No, vamos, es Austin! ¡No, la capital de Texas es Austin! Te digo, no que te pregunte de allá, güey. Pues, oye, es que yo soy más de acá que de allá. No, pues ya. Aquí cuando tenía 6 años. Ya demostraste que ni de aquí ni de allá, vamos. O como que la capital de Texas es Houston. ¡Venga, chale, no puede ser! Es que me pones nervioso. Pues, oye, de volada. ¿Qué te pongo nervioso, mi Luis? Pero bueno, estamos haciendo el repaso de la información que me pasaste. En el cual, bueno, pues tu abuelito quería que tu mamá se casara de blanco, todo el asunto, y Soquito Loki resultó embarazada de Márgaro, y el resultado de eso es el hermoso baboso que dice que la capital de Texas es Houston. ¡Oh, sí! Oye, ¿y qué pasó después? Platícame. Pues Pues fíjate que después se casó mi mamá con... Bueno, después de Márgaro, pues se dejaron. Yo viví siempre con mis abuelitos, desde chiquito. Viví con ellos, yo me crecí con mi abuelito, mi abuelita. Cuando se vinieron para acá. Oye, ¿y tu papá, Margarito, aún vive o no vive? No, él ya se murió. Él se murió hace como unos 3 años y medio. Oye, ¿y conviviste con él, tú como hijo o en él? La verdad, nunca lo conocí. Porque te voy a mentir. Órale, o sea, nunca, nada que ver. Nada, y luego me contactó él hace como, bueno, por parte de mi esposa, por parte de Facebook, ella contactó a la familia de él, uh-huh. Y me contactaron por ese modo de Facebook. Okay. Y que verás que después de 36 años, hablé con él y ¿sabes qué fue lo primero que me dijo? Préstame una feria, ¿no, hijo? Exactamente. ¿Ah, neta? Préstame una feria que para curársela, porque estaba bien crudo. Le no. Digo, oye, si yo no tomo, te voy a mandar dinero yo para ti. ¿Neta, después de 30 y tantos años te dijo, préstame una feria para curarme la cruda? Fue lo primero que me dijo. Híjole, no, pues sí está grave. Pero bueno, regresando a la historia, 3 años después, más o menos, tu mamá conoce a una persona llamada Miguel, que es tu padrastro, ¿ok? Sí. ¿Aún vive todavía Miguel o no? Sí, fíjate que todavía vive él. Él apenas se dejaron, mamá de él se dejó hace como unos 3 años, como 3 años tiene, va para 3 años que se dejaron. ¡Órale! ¿Por qué? Pues, problemas, ya sabes, entre ellos, mi mamá siempre tuvo a su hijo preferido, que fue mi hermano Miguel Ángel. Uh-huh. Y pues se dejaron, el chiste que él se fue, les dejó la tapicería, pero mientras que él se iba, él andaba sacándoles el dinero del banco y andaba poniéndolo allá en un banco de allá de México. ¿Quién, Miguel? Ajá. Ah, qué hijo de la guayaba, no manches. O sea, uno pide para las crudas y el otro roba. Oh. Sí. Y el chiste que se fue como con 50, 60 mil dólares para allá. Y está viviendo ahorita allí en Cuernavaca. Wow. No, pues pobrecita de tu mami, ¿no? Ha de estar bien adolorida, ¿no? Pues ya, fíjate que yo creo ya ni llorar es bueno para ella. Bueno, Miguel y tu mami tuvieron 3 hijos. Uno es el que mencionaste, Miguel, que nació acá en la Ciudad de México. Después otra hermana tuya, nacida acá en la Ciudad de México, llamada Ana. Y otro carnal que ya nace en los Estados Unidos. Se llama Ariel. Él ya es gabachito, ¿no? Sí, él es ya gabacho. Bueno, pues platícame. ¿Por qué la bromita del doctor Cardiel para tu mami y para Patricia? Fíjate que ella siempre ha creído en eso, en lo que es los que leen las cartas. Tiene hasta amigos que leen las cartas y siempre está muy metida. Dice, ¿por qué me va mal? Y que ha tenido varios negocios, todos los negocios han tronado. Ha tenido varias salones de belleza y todos los ha tronado. Ha tenido restaurantes, también han tronado. No, se le va el dinero como si fuera agua. No sabe incluso le va hasta un tráiler o una casa rodante, ¿no? Sí, aquí fíjate que se usa mucho el ese que se llaman los mobile homes, son para como casas rodantes. Tenía una, también la perdió por parte de mi hermano Miguel Ángel, que tenía casas, también las perdía porque no pagaba la renta, prefería mejor meterle el dinero a los negocios que a su casa. Ok. Bueno, según tu texto, dices que ella acude a un santero llamado Fernando, que le dicen Ferni. Sí. ¿En dónde es todo eso? ¿Allá en California? Sí, aquí en California. Y lo conoce ya desde hace 8 o 9 años, pues ya un chorro, ¿no? Es católica. Sí. Y si es muy católica y religiosa, pues como que creen en esto de la brujería, tú. Pues ya sabes que nunca falta cuando te meten en la mente que está pasando esto por algo o lo que sea. Órale, ¿a quién estás llamando, güey? Le estoy tratando de ver si está. ¿Quién, tu mamá? Sí. Ah, órale. Oye, sí. ¿Entonces quieres que le llamemos y le digamos qué o qué? Pues simplemente que tiene ya una corte ahorita en julio 31, tiene una corte, ahorita en unas cuantas semanas tiene una corte de migración. Uh-huh. Que donde ya le van a decir si puede quedar o se tiene que ir. ¿Cuál es su estatus actualmente? Pues su estatus es pues deportada, la habían deportado, se salió voluntariamente, se fue allí un rato a pasear allá a México y luego se brincó de nuevo para atrás. O sea que está de ilegal y ahorita está en la corte. Eso tiene como unos 9 años que pasó. Okay. Bueno, en concreto quieres que le hable por teléfono y le diga que quien ha hecho todas las maldades es tu tía Pilar, hermana de Margarita. ¿Y la conoces o no la conoces a Pilarica? Sí. Y fíjate que te digo que por parte de mi esposa, ella le habló, los contactó, me estuvieron hablando, me hablaron como 2-3 veces, que bien, cómo estás, que te extrañamos, y cuando ya salió el peine, ya sabrás, que mándame una feria, que porque es el cumpleaños del primo, que no tienen, y que es filoso. Ah, qué poca abuela, No, hasta pues... por cierto, fíjate que cuando se murió Márgaro, me hablaron que para que yo pagara el funeral. ¡Neta! Híjole, pues no tienen vergüenza estos hijos de que... O sea que prácticamente de la familia paterna, pues descartado completamente un encuentro tuyo para con ellos, ¿no? Exactamente, la verdad yo nunca los he tratado desde esa vez. Ya ves que hubo un temblor hace, pues, era como un año allá en México. Bueno, pues cuando no, compadre, cada rato tiembla, entonces pues no sé de cuál te refieres. Pero hubo un temblor medio fuertecito ahí en México, en la Ciudad de México. Sí, fue hace dos, ¿no? Cuando, no, sé. No me acuerdo que fue hace como un año. Algo bueno, así. ¿Cuándo haya sido? ¿Cuándo haya sido? Fue en un año, fue como un año. Me habló y me dice una de ellas, ella se llama Verónica. Uh-huh. Me dice, oye, es que fíjate que se ocupa una feria, que porque se me está cayendo el techo y esto y lo otro. Y me meto a su página y cuando menos voy viendo... Tu esposo es albañil y me estaba pidiendo a mi feria que para componer el techo. Chale, no. Está cañón. Está muy, muy complicado esa situación. Pero bueno, sí, le llama a tu mami. Ya nada, nada. Oye, le llama a tu mami, ¿qué le digo? Que soy amigo de Fernando, del tal Ferni. Sí, ¿cómo es que conseguí el número? ¿Cuál va a ser el match? Fíjate que lo vamos a marcar. Yo no voy a hacer como que yo le comunico, luego así, ¿sabes qué más? Tengo ahorita aquí al santero mayor, vamos a poner que es el santero mayor, para que se quiera hablar contigo, y pues yo te voy a, le voy a decir que yo voy a colgar, no voy a colgar, pero siempre voy a colgar, para que ustedes hablen tranquilamente. Entonces digamos que tú vas a hacer la llamada de tres. Ah, no, a ver si podías hacer la supo que le dije yo. Ah, okay. Que le íbamos a marcar, que me contestara, si le marcábamos de un número desconocido, que porque iba a llamar de llamada de tres. Digo, y cuando llamo llamada de tres, sale ahí que está bloqueado, o sea, que sale como que no sale registrada la llamada. Oye, carnal, ¿y tu mami trabaja o no trabaja? Fíjate que sí, ahorita está trabajando en una... Ahorita como está aquí lo del COVID-19 es duro, pues cerraron todos los salones de belleza, pero ella tiene una vida allí en una ciudad que queda como 30 minutos de aquí, se llama Adelanto. Uh-huh. Ellos ahí tienen una casa y en el garaje lo hicieron como un saloncito de belleza. Pero ahí van y cortan el pelo, ya sabes. Ok. ¿Y crees que tu mamá ahorita esté disponible? Yo creo sí, porque te digo que le dije, esto ya llevamos que como unas 3 semanas que le íbamos a hacer la broma. Su diario me está hablando, ¿y cuándo te va a hablar? ¿Y qué fue lo que te dijo? ¿Y que cuándo lo esto? Y lo... Y digo, espérate, le digo, que está muy ocupado, o sea, cuando hay más... ¿A neta, ya habías 3 semanas, sí, llevas esperando tu broma? Sí, ya llevamos como 3 semanas. Órale, no más, qué poca madre. Sí, seguí lo de espalda, ya sabes. Pinche producción, ¿verdad? Es lo que yo digo. No, a ver, dijo que el pandita era el que andaba ahí, que porque no quería, que quién sabe qué tal. ¿Qué no quería yo? Sí. ¿Qué? ¿Hacer tu broma? Entonces, ¿y quién te llamó, pendejo? ¿O cómo, qué? Que no querías trabajar. Que no querías trabajar en una broma. ¿Cuál broma pesada, hermano? Pues aquí todas las bromitas nos las echamos. Pero es importante también que nos ayuden como tú lo estás haciendo. Oye, pues vámonos a la bromita. Te recuerdo que es muy importante al principio, cuando yo le voy a decir que me pregunte una cosa que solamente ella sepa. Entonces, bien pendiente para que me des la respuesta, ¿ok? Claro. Y todo lo que me diste y lo que me escribiste relacionado a tus hermanos y las tragedias que han vivido como familia, las voy a ir pues acomodando para darle veracidad. ¿Y qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que le haga la limpia? ¿Que se pase mis huevos o qué onda? Fíjate que ella siempre ha sido muy pegada con mis hermanos. Yo siempre he sido como el patito feo. ¿Sí me entiendes? Lo que tú te quieras manchar, por mí que te aviente el huevo en la cara o a ver qué tú le inventas. ¿Qué te parece que le hagamos comer huevos crudos? Pues está bien. Que la limpiemos. Órale, ahora en lugar de la cebolla, para que sea huevo. Órale, ya está. Pues vamos a darle, señores. Muy buenas noches. Soy el Panda Zambrano, camisa número 25. ¿Y las bromas dónde están? Claro, en tu show. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo de siempre, Ernesto La Guardia. Estoy aquí escuchando el Panda Show. No se vaya. No tienen nada mejor que hacer que escuchar este programazo. Nos vemos pronto. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Listo, compadre, está llamando. Ya está, yo entro. Soy el doctor Cardiel, el santero mayor. Sí, el santero. Bueno. Amá. Ey. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ocupada? Sí, hijo, estoy haciendo un color. ¿Qué pasó? Híjole, ¿estás mucho ocupada? Es que, ¿sabes qué? Me acaba de hablar ahorita Fernie y yo te tengo aquí al señor. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a marcar? Porque está, me está preguntando. ¿Ya ves que de lo que está pasando está también con Esmeralda? Y ¿qué quiere, anda pasando con qué? Quiere hablar con Esmeralda, con Esmo. Ajá. Y me está diciendo que necesita hablar contigo urgentemente. Lo tengo en la línea y pues quería ver que si le podías tomar la llamada. Sí, hijo, a ver. Ok, ya estoy lista para que te lo comunique. Porque sí, lo tengo en la otra línea. Ok, espérame, sí, voy a cortar la llamada. Espérame. Espérame, voy a colgar. Ok. Bueno. Aquí estoy, mi estimado amigo. Aquí estoy en espera. Sí, fíjate que sí, mira, aquí tengo ya a mi mamá conectada en la siguiente línea. Ya la tengo ahí, mamá. ¿Qué pasó? Mira, te presento al centero, al que tengo, que es amigo de Fernie. Ajá. Es el que te quiere hablar. Ok, a ver, dígame. Mi estimada amiga, soy el doctor Cardiel, el santero mayor, y para mí es un gusto poder hablar con usted. ¿Cómo está, apreciable amiga? Bien, gracias. Voy a pedir, mi querido Luis, si eres tan amable, que me dejes en la confidencialidad, en poder hablar con ella. ¿Tendrás algún inconveniente? No. Muy bien, aquí me quedo. Sí. Patricia. Sí, dígame. Antes que nada, para mí es un gusto, un placer poder platicar contigo. Déjame decirte lo que le dije a Luis, tu hijo. Y también lo que le comenté a Fernie. Yo no busco ningún beneficio económico. Mi misión, que me ha encomendado el Señor Todopoderoso, es poder ayudar a las personas que lo necesitan. Y para esto, déjame hacerte una pregunta. Para poder dar veracidad a la información, a mi trabajo, al poder, hazme una pregunta. Algo que solamente tú sepas, mi estimada amiga Patricia. Algo que quieras saber. Algo que solamente haya pasado en tu presente, en tu pasado. Pregúntame. Y con gusto, a través de la ósmosis, a través del pensamiento, a través de las ondas, estaré tratando de darte respuesta. Pregunta, ¿qué quieres saber? No, realmente no estaba preparada, o sea, pues realmente más bien es como ahorita, tal vez sería como, son dos preguntas más bien, ¿cómo ves la situación económica mía y la situación migratoria, las dos? Sería nada más esas preguntas. Antes que nada, tú eres una mujer que ha sufrido mucho, mucho desde la infancia. Y respondiendo a tus preguntas, la situación económica es difícil, compleja. Porque pese que has hecho tus ahorros y has luchado durante tantos años, el dinero se te va como el agua, como si fuera un río. Y puedo percibir que tienes una situación migratoria algo compleja. Incluso en unos días tienes cita en la corte. ¿Miento o no miento, mi querida amiga? No miente. Pero déjame decirte que vas a salir victoriosa. Tu situación migratoria va a arreglarse, pero tus problemas no han terminado. ¿Y sabes por qué? Porque hay alguien, hay algo que percibo, que siento, que desde hace muchos años ha intentado hacerte el mal. Hace muchos años te pusieron tierra de panteón, incluso hicieron un amarre contigo. Es por eso que no solamente tuviste ya un fracaso más, te han traicionado. Hay una persona llamada Miguel que fue tu pareja durante muchos años. ¿Miento o no miento, mi estimada amiga? No miente. Este Miguel te dio 3 hijos, de los cuales sí, también te han dado muchos dolores de cabeza, problemas legales, problemas en su vida. Y esto te ha traído realmente muchos, pero muchos problemas. ¿Miento o no miento, mi estimada amiga? No miente. Mal de amores. males económicos, negocios fracasados. Y a ti incluso has sufrido teniendo insomnio, no descansas. Tienes muchas preguntas en tu cabeza y pocas respuestas. Has dejado todo en manos de Dios. ¿Miento o no miento, mi querida amiga? No miente. Siento y percibo que hace muchos años, más de 30 años, conviviste con un hombre llamado Márgaro. ¿Quién es Márgaro? Es el papá de uno de mis hijos, del mayor. ¿Y él tenía familia? No sé, la verdad me separé muy joven de él. Eras muy joven, que incluso el padre de Márgaro no quiso que tú estuvieras junto con él. Pero este señor también tuvo más hijos. Y por ahí viene el problema. Por ahí viene el problema, mi querida amiga. Déjame decirte que los negocios no se te dan. ¿Por qué te has tenido problemas en los negocios? Platícame. No, o sea, sí se han dado, pero como dice usted, o sea, nada más los hemos cerrado. Eso del dinero sí es cierto, hemos tenido mucho dinero y sí es cierto, se me va como agua nada más. Salones de belleza de los cuales han quebrado. Traiciones por parte de la pareja, incluso te han robado dinero. ¿Miento o no miento, querida amiga? No miente. ¿Has tenido que hacerte de lo poco que has hecho? ¿Has tenido hijo que ha estado en la cárcel? ¿Miento o no miento? No miente. Tu vida ha sido muy difícil, pero tú eres una gran mujer. Una mujer que emigró a los Estados Unidos. Una mujer que ha visto por los suyos. Una mujer amorosa. Una mujer católica. Pero para esto, déjame decirte que necesito limpiarte. ¿En dónde estás ahorita, querida amiga? ¿Dónde estás? Estoy en el trabajo ahorita. ¿Y tienes unos minutos para que vayas a la cocina de ese trabajo? Sí, de hecho estoy en la cocina. Abre el refrigerador. Ajá. ¿Te encuentras en un área donde estés a gusto? Sí. ¿Escucho ruidos de fondo? Sí, porque están en el otro lado, están trabajando. ¿Y no te distrae? No, yo estoy aparte. Muy bien. Dime los productos que hay en ese refrigerador. Dímelos. Hay crema, mayonesa, toda, comida, verduras, huevo. Muy bien. Te voy a pedir que saques la mayonesa. ¿Ok? Y que saques dos huevos. ¿Qué es lo que vamos a hacer, mi querida amiga? Vamos a limpiarte. Vamos a romper ese amarre. Y vamos a romper la maldición. Y yo te aseguro que al final, si lo haces correctamente, voy a decirte el nombre de él o de las personas que te han hecho daño. Y si lo hacemos correctamente, tu suerte va a cambiar. Yo te comenté en un principio que tu situación migratoria va a mejorar. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque te lo mereces. Y porque tienes un ángel. Tienes una protección. Que durante todos estos años, pese que han querido, escúchame muy bien, querida amiga, pese que han querido que caigas al barranco y te derrotes, no han podido. ¿Y sabes por qué? Por tu fe. Porque eres una mujer de fe. Eres una mujer de principios. ¿Miento o no miento, querida amiga? No miente. Pese que la vida te ha golpeado, pese que lo que te hicieron hace muchos, muchos años, hoy lo vamos a romper porque eres una mujer fuerte. Hagamos unos ejercicios, por favor, cierra tus ojos. ¿Te gusta la playa? Pregunto, ¿te gusta la playa? Sí me gusta. Piensa en un mar. Piensa en la playa más hermosa que hayas visitado o la playa que te gustaría imaginar. Inhala. Exhala. Quiero escucharte, querida amiga. Inhala. exhala. Inhala. Exhala. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, querida amiga. Inhala. Exhala. Repite conmigo. Doctor Cardiel. Doctor Cardiel. Curandero mayor. Curandero mayor. Quítame este mal. Quítame este mal. Y rompe la maldición. Y rompe la maldición. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Repite conmigo nuevamente, doctor Cardiel. Doctor Cardiel. Curandero mayor. Curandero mayor. Rompe este mal. Rompe este mal. Que no lo soporto más. Que no lo soporto más. Y vamos a purificar el alma con esa mayonesa que es blanca. Purificará el alma. También el huevo romperá esa maldición. Muy bien, querida amiga, te voy a pedir que con la mano derecha tomes ese par de huevos y con la mano izquierda tomes tu teléfono. Y te voy a pedir que te restriegues, que pases los huevos por tu cara de forma circular. De forma circular. Pásalo por tu rostro. Pásalo por tu cabeza, por tu nuca, por tu cuerpo, por tu pecho, por tu vientre, por las piernas, por todo tu cuerpo de forma circular. Velo pasando. ¿Lo estás haciendo? Sí. Velo haciendo y ve repitiendo conmigo. Doctor Cardiel. Doctor Cardiel. Por favor, quiero que los... No te distraigas y esos huevos restrégalos en tu cuerpo. Doctor Cardiel. Doctor Cardiel. Ven a mí. Ven a mí. Doctor Cardiel. Doctor Cardiel. Curandero. Curandero. Curandero mayor. Curandero mayor. Ayúdame. Ayúdame. Límpiame con este producto de gallina. Límpiame con este producto de gallina. Quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Merezco ser feliz. Merezco ser feliz. Quiero bondad. Quiero bondad. Quiero tener alegría. Quiero tener alegría. Bríndame la felicidad que yo merezco. Bríndame la felicidad que yo merezco. Que así sea en el nombre del Padre, del Hijo, por los huevos izquierdo, derecho, lo tenemos. Muy bien, querida amiga. Te voy a pedir que este par de huevos los vamos a vertir. Busca un vaso transparente. No de color, un vaso que sea de vidrio y transparente. ¿Tenemos ahí un vaso transparente y que sea de vidrio? Sí. Vierte, por favor, los dos huevos. Viértelos. El primer huevo lo vas a chocar en la boquilla del vaso y lo vas a vertir. Quiero escuchar cómo choca ese huevo en el vaso, querida amiga. Y de tres golpes, uno, dos, tres golpecitos, se rompe el cascarón y lo viertes. Ya se rompió. Ya se rompió. Oh, Dios. No, maldición. Se rompió. ¿De qué forma se rompió, querida amiga? Eché el huevo en el vaso. ¿Y cómo es que dices que se rompió? No, dije ya lo eché en el vaso. No me tengo el otro. Pantes, querida amiga, porque eso quería decir, si el huevo se hubiera roto por sí solo, quiere decir que realmente Shanok está en contra de nosotros. Pero ya lo rompiste. Muy bien. Rompe el segundo y viértelo. Ok. Muy bien. No se ha roto la yema, ¿verdad? No. Las yemas están completas. Sí, están completas. Muy bien. Te voy a pedir que te quites tus zapatos. Quítatelos. Ajá. ¿Ya? Y quédate descalza. Muy bien. Necesito que tomes un utensilio que quepa en la boquilla de la mayonesa. Tómalo. Ya. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Necesito, por favor, que ese utensilio lo choques en la boquilla de la mayonesa y le hagas tintón. Tintón. Tintón. ¿Sí? Necesito el sonido en la boquilla. Tintón. Repite conmigo. Mayonesa. Mayonesa. Mayonesa blanca. Mayonesa blanca. Necesito que me eches una mano. Necesito que me eches una mano. Que me limpies. Que me limpies. Que limpies las impurezas. Que que limpies las impurezas. Que con fe y amor. Que con fe y amor. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Muy bien, ¿estás descalza, querida amiga? Sí. Voy a necesitar que llenes la cuchara de mayonesa y te la embarres exactamente en el pie, exactamente la parte baja, y le des 5 vueltas circulares en el arco. Y cuando hagas esto, necesito que cuentes las 5 vueltas y que sea de forma circular. ¡Hazlo, querida amiga! Ya. No has contado las vueltas. Forma circular en el arco. Ya. ¿Ya? Ya. ¿Qué cantidad pusiste? Lo que agarró mi mano. Muy bien. De la misma manera, hazlo en el otro pie. En el pie derecho. Sí, ya lo hice. Y de forma circular. Ahora, sí. Necesito que choques los dos arcos. Junte los pies y los choques. Los frotes. Que la mayonesa se unte bien, juntando un pie con el otro. Y repitas conmigo. Fuerzas del mal. Fuerzas del mal. Bríndenme su apoyo. Bríndenme su apoyo. Porque necesito que se cure. Porque necesito que me cure. Todo mi embrollo. Todo mi embrollo. Muy bien, querida amiga. Muy bien, lo estás haciendo bastante bien. Respira, inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Quiero escucharte. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Lo que voy a hacer en este momento, mi querida amiga Patricia, es lo siguiente. Voy a purificarte. Voy a limpiarte. Y voy a romper esa maldición que te han hecho. Porque como te dije en un principio, llevas muchos años con esto. ¿Qué vamos a hacer? Necesito que esos dos huevos los ingieras, los tragues, te los comas. ¿Escuchaste bien? Sí. Entonces, con la mano derecha, necesito que tomes ese vaso, levantes tu mano y repitas conmigo. Doctor Cardiel, repite conmigo. Sí, doctor Cardiel. Curandero del mal. Curandero del mal. Curandero mayor. Curandero mayor. Que con este producto de gallina. Que con este producto de gallina. Que con este producto de. Que con este. Tutu. Oye, ¿se la habrá cortado o habrá colgado, güey? Yo creo que se la habrá cortado. Hay que marcarle de nuevo. Ok, bueno, entonces vamos a hacer la misma estrategia. Te pongo con ella. Oye, mamá, me mandó un mensaje. Que se cortó. ¿Qué onda? Vamos a ver qué es lo que te dice. Y si es así, dices, bueno, déjame le marco para enlazarte nuevamente. Y hacemos como que enlazamos, ¿ok? Listo, vamos a ver. Para mí como que colgó, ¿eh? Había unos silencios como que dices, ¡marcamos! Las bromas están en tu show. Hola, amigos. Soy Germán Ortega de Los Mascabrones. Les mando un abrazo a este gran programa de Panda Show. Pues sigan con nosotros. ¡No se vayan! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. En el momento de que iba a comer 2 huevitos. Vas. Por favor, deje su... No manches, ya no contesta, güey. Es que se quedó con la gallina. O le está poniendo tinte a otra cabeza, o no sé. Chale, íbamos también. Aquí hay de 2. O llegó alguien y le incomodó porque se oían ruidos de fondo. Sí. O se dio cuenta. Digo, no sé. A lo mejor dijo, y le dio así como que... Por favor, deje duda. Yo creo que se está pintando las uñas con la mayonesa. Yo creo. Oye, ya no contesta, mi rey, ¿qué hacemos? ¿No le puedes mandar un mensaje? Mamá, te estoy llamando. A ver, mándale mensaje. Ya se lo mandé. ¿Ya te respondió el mensaje o no? Ya le mandé el mensaje y no me contesta. ¿Se le habrá acabado la pila? No, porque si se le acaba se va luego a voicemail. Panitas, ¿por qué no la ves? Trato de marcarle de mi teléfono. A ver, ¿pues sabes hacer llamada de tres? Sí, nomás no me vas a colgar, ¿eh? No, yo aquí aguanto. ¿No te contesta? Qué raro, ¿no? Por favor, deje su mensaje. No, pues no contesta, carnal. Bueno, pues aguántame en la línea. Pues a ver, digo, no sé si esta la podamos seguir mañana por la temática, el factor sorpresa. ¿Qué habrá pasado exactamente cuando le iba a decir échale el glu glu glu glu y descubrir la broma? En fin, ya nos vamos. Soy el Panda Zambrano, camisa número 25. Buen miércoles. Regreso mañana jueves en la emisión 471. Gracias, buenas noches. Pásenla bien.